la órbita de Endor. Es la hora, Lovers, de salvar la galaxia de la amenaza alienígena. De nosotros depende la protección de toda vida inteligente en este rincón del universo. Y es que hoy toca hacer un repaso a la saga Mass Effect. Abordaremos los tres videojuegos que conforman la trilogía del comandante Shepard, así como las novelas y otros productos que han servido para hacer más profunda y detallada esta ambientación de Space Opera. Y que no os quepa ninguna duda, se trata de una historia de ciencia ficción de las más destacables de los últimos años, que muchos dirían que es incluso digna de un premio Hugo, Locus o Nebula. Una saga repleta de momentos trepidantes de acción cinematográfica y que se destaca de la mayoría de juegos de rol por su componente de acción shooter y su alta carga emocional. Mass Effect, mucho Mass Effect, solo Mass Effect, una saga que no podía faltar en el programa de la fantasía y la ciencia ficción. La órbita de Endor. Sin más dilación, soldados, es la hora de embarcar en la Normandía y comenzar un viaje de dudoso destino donde todo es posible. Activamos el relé de masa. La órbita de Endor, un programa dedicado a la fantasía, la ciencia ficción y derivados en todas sus vertientes. Cine, libros, cómics, videojuegos, manga y anime, juegos de rol, merchandising y mucho más, en un formato fresco y original. Dirigido por Antonio Runa. Bueno, pues comenzamos este dossier de la saga Mass Effect. Hoy tenemos dos invitados de lujo. Tenemos al señor Seth, que ya se ha pasado por aquí más de una vez. ¡Seth! ¿Seth? ¡Seth, hola! Sí. ¿No te has caído? Sí. Bueno, pues di hola. Hola. Bueno, este es un inicio bueno de los de la órbita de Endor. Y también tenemos al señor Mark Royan, alias Funs. Bienvenido. Espero no caerme, porque, madre mía, qué principio más chungo, ¿no? Sí, estoy por hacerlo otra vez, pero no, es que ha quedado como más original así. Bueno, el señor Seth, que tiene su podcast, a Freaky Town, viene directamente de grabar eso, o Indie Podcast, no sé muy bien, tú estás en todas partes, Seth, eres casi como una especie de semidios. ¿De dónde vienes? Sí, estoy en todas partes. Yo presento a Freaky Town, participo, que es el primero en el que empecé en Indie Podcast, y bueno, ya donde me vayan llamando. Y bueno, no dentro del mundo del podcast, pero sí dentro del mundo de la radio, el señor Funs, pues es el director y presentador del programa, ¿cómo lo llamamos la última vez? El programa, pues, irreverente, el programa irreverente de Game Over. Sí, o algo irreverente, por no decir palabras feas, malsonantes, que son lo que nos merecemos. Pero sí, ya me gusta, es una palabra bonita. Irreverente. Bueno, el universo Mass Effect, que aunque empezó en el mundo de los videojuegos, se ha acabado abarcando muchísimo más. Ya hay novelas, hay cómics, hay otros juegos aparte de los de las plataformas domésticas, hay de todo. Falta una película, pero a este paso yo creo que no creo que haya que esperar demasiado antes de que alguien se le tenga la ocurrencia. Bueno, antes de nada, vosotros en estos momentos, para un aficionado que no se ha metido en el mundo de Mass Effect nunca, pero lo ha oído ahí de pasada, ¿por dónde le recomendaríais que se metiera? ¿Por las novelas, por los videojuegos? Me imagino que por los videojuegos, ¿no? A ver, Seth, coméntame tú. Pues mira, la verdad es que sí, los videojuegos es donde inicia todo. De hecho, las tres novelas complementan información de lo que ocurre en los juegos y además están hechas con mucho cariño. Bueno, la cuarta que ha salido ahora, porque bueno, yo digo tres porque son las tres que he leído, la cuarta no está hecha por el mismo autor y se nota, pero las tres que son las del mismo guionista de los juegos, se nota mucho en los detallitos que tiene, que es lo que se agradece, que estás leyendo la novela y te mencionan armas, detalles y eventos de los juegos y tienes la sensación de estar ampliando tu conocimiento sobre ese mundillo, que es un mundo completo, es una space opera en toda regla. De todas formas, a mí ha habido algunos amigos que me han dicho, oye, es que yo el Mass Effect 3 tiene muy buena pinta, pero me da un poco de palo meterme en los anteriores, ¿podría empezar a jugar el 3 directamente? Habrá un montón de oyentes que se lo pregunten ahora mismo. ¿Tú qué piensas? Yo creo que sí, o sea, se puede empezar, está pensado para eso, pero se pierde muchísima riqueza. Hay que tener en cuenta que Mass Effect es una saga que está pensada para importar el personaje de un juego a otro. Entonces, en el Mass Effect 3, tus decisiones para en el primero y en el segundo juego van a afectar mucho al resultado. Si tú creas un personaje inicial sin importar nada, muchas decisiones no son precisamente las más correctas. Que se puede jugar, claro que sí, que te enterarás de todo, sí. De hecho, la saga entera, los tres juegos tienen una enciclopedia enorme que te va a poner al corriente de las situaciones y obviamente los acontecimientos más grandes estarán ahí mencionados. Pero toda esa riqueza que se ve desde el primer juego, la sensación de decir esto que decidí al principio del primer juego me está salpicando ahora, eso solo lo vas a poder disfrutar si has cogido la saga entera. Si es posible, yo recomiendo coger los tres juegos. Uh-huh. Bueno, aparte yo en su día ya estuve buscando realmente si existía este perfil, el perfil de la persona que quería empezar Mass Effect 2, porque yo qué sé, había vivido en una cueva todos estos años y de repente dice, hay un juego como este. Y consulté a ver si había por ahí alguna persona que hubiera empezado desde el 3 y me doy cuenta que no. Yo creo que todo el mundo ya ha visto bastante claro que este es un juego de que si no empiezas desde el principio pierde. Mass Effect 3, la verdad es que se puede jugar, es evidente que sí, puedes jugar como el primer juego de la saga, pero estoy totalmente de acuerdo con lo que he dicho, pierdes toda la gracia. De hecho, si empiezas una partida en Mass Effect 3 desde el principio sin haber cargado la partida anterior, todas las decisiones tomadas anteriormente te elige un poco las más negativas, ¿no? Las menos interesantes, que hacen que el juego sea más pobre. Con lo cual, yo creo que se puede, pero no es nada recomendable, porque empezar Mass Effect 3 sin haber visto el 1, el 2, incluso haberte inmerso un poco en este mundillo de las novelas, de los cómics, es un poco como si te pones a ver, en Star Wars, por ejemplo, te pones a ver el Retorno del Jedi sin haber visto las anteriores, ¿no? Sí, la puedes ver, pero ¿qué es para ti Darth Vader? ¿Qué es para ti Luke Skywalker? No son nadie, no les has pegado cariño, no sabes quiénes son. Mass Effect es una saga, y como saga de empezar desde el principio. Yo creo que es bastante evidente, y creo que el público del mundo del videojuego lo ha visto claro, y hay muy poca gente que haya empezado de cero del 3. Es más, hay personajes que ni siquiera vas a poder ver si empiezas una partida genérica, ¿eh? Sí, señor, exactamente. Muy bien, pues vamos a empezar con ese primer título que apareció de repente, se llamaba Mass Effect, y un poco cuáles eran las intenciones, la premisa, ¿qué nos proponía este juego en principio? ¿Quién se quiere arrancar? A ver. Venga, Funes, bueno, coméntanos. Mira, tú. Yo tuve la suerte, es verdad, yo curiosamente yo de Mass Effect no conocía absolutamente nada en su momento, antes de aparecer. Yo conocía evidentemente conocía BioWare por ser una empresa que capaz de hacer juegos muy grandes en este sentido, tomar decisiones de mundos abiertos. Ahí quedaba el recuerdo de Baldur's Gate, del KOTOR, etcétera. Y yo no sabía nada de Mass Effect, estaba un poco desconectado, y tuve la suerte de que un muy buen amigo consiguió colarme en la presentación de prensa de Mass Effect unos meses antes de que apareciera al mercado, que fue en Madrid hace ya muchos años. Y recuerdo que cuando nos pasaron el juego, tuvimos un primer contacto con el juego, con el modo de combate. Simplemente era una demo muy sencilla en que combatíamos contra los enemigos de la primera misión. Y aparentemente cuando vi ese primer contacto, pues me pareció un juego, hombre, a ver, claro, un juego orientado al combate, me pareció muy pobre. Digo, este juego, ¿qué tiene, no? Si solo es aquí un modo de combate un poco pobre, si solo tiene esto, ya me dirás tú. Pero fue entonces cuando entramos a la presentación y uno de los jefes del proyecto nos empezó a hablar del título, nos empezó a hablar del universo, ¿no? De ese universo, de ese mundo enorme, consistente, en el que tus decisiones realmente afectaban al desarrollo de la acción. Y la primera escena que nos pusieron, ahora que entrando un poco en spoilers, si es posible, ¿no? No hay problema. Sí, la primera escena, la primera escena que nos pusieron para demostrarnos un poco el nivel del juego de que estamos hablando, era la escena, nos pidieron que apagásemos las cámaras, que apagásemos todo, nos enseñaron la imagen en que Shepard debe decidir si matar a Grex, al Krogan, si matar a Grex o no. ¿Sabes? Entonces nos puso esa escena, nos dejó elegir el público si queríamos matarlo o no, y ahí nos cautivó por completo. Hicimos un juego en que puedes escoger uno de tus personajes, que te ha acompañado desde el primer momento, que te ha acompañado en toda la acción, que puedes decidir matarlo porque se va en contra de tus intereses. Y en ese momento exacto, ya supe que estaba delante de un juego que iba a causar una revolución sin igual. Bueno, la verdad es que antes de meternos con el tema de la historia en sí, a mí me gustaría que habláramos un poquito de lo que es la jugabilidad rápidamente y luego ya nos quitamos este aspecto de encima. Porque, Seth, este juego combina dos elementos que hasta ese momento no se solía ver muy a menudo, o a lo mejor incluso era la primera vez que se veía. Juego de rol y shooter. Sí, bueno, de hecho ha sido un continuo experimento. Cada juego tiene como su propia fórmula, porque el primero era un juego muy de rol y tirando a shooter. Yo conozco gente que me ha dicho, a mí Mass Effect no me gusta porque yo apunto un tiro a la cabeza perfecto y resulta de que no da. Y digo, no, porque es que claro, las tiradas tienen un factor aleatorio, y digo tiradas porque por referencia pura al rol, que es como si tiraras un dado. Tú puedes estar apuntando perfectamente, pero el personaje tiene un factor aleatorio que está determinado por los puntos de habilidades que reparte. Y es que el juego tiene puntos de habilidades, tiene niveles y tiene todos los componentes de un juego de rol. Incluso en el primer juego, cosa que en el segundo se quitó, había un inventario, con todo mi respeto, penoso, porque sí, se pasaban más tiempo ordenando armas, municiones y tipos de mejoras para armas que lo que era usándola. Aquello era un infierno de ordenar. Pero después ya en el segundo es que, bueno, no es que lo mejoraran, directamente es que lo quitaron. O sea, fue una cosa un tanto visceral, pero así se hizo. Yo quería comentar un elemento que tiene el juego bastante peculiar, que fue el que hizo que yo lo descubriera, aunque no es lo más digno y notorio, pero es así. Yo descubrí este juego por los medios cuando se organizó aquella polémica impresionante con el tema de que tú podías llevar una Shepard femenina y tener relaciones sexuales con un personaje, una extraterrestre que hay en el juego. Y eso pues se montó en las sociedades de esta, todo el mundo discutiendo que si el lesbianismo, cuando realmente no nos engañemos, en el juego la escena no es nada, no enseña nada, es como cualquier película donde se ve un besito y hacen un fundido negro en el momento que se va a hacer algo, no se ve nada, pero sin embargo la polémica se sirvió. Un detalle para el que no esté puesto en el tema es que en el juego se tuvo la siguiente idea: Shepard es el apellido, pero tú puedes hacer un personaje masculino o femenino y el nombre lo pones tú. Da igual que se llame Conrad, que se llame John, que se llame Paco, porque como todo el mundo se va a referir a él como comandante Shepard o Shepard, pues da igual el sexo que tenga, y a la hora de realizar los diálogos en el juego es más cómodo. Fue un invento muy interesante que proporcionaba esa capacidad de hacer el personaje como tú quisieras. Es más, te daban hasta elegir qué tipo de trasfondo histórico quieres para el personaje, o sea que era muy muy profundo. Bueno, ¿y qué historia nos contaba este Mass Effect 1? Así a grandes rasgos, porque está claro que contarlo todo va a ser muy complicado, y de algún modo, si este juego nos proponía la idea de que tú te formabas tu propia aventura, un poco como los libros estos de Dragones y Mazmorras de su día, pero más o menos, ¿cuál es la historia así un poco por encima? A ver, Seth, venga, tú ya que estabas hablando. Venga, pues mira, la historia a mí me recuerda un poquito a Babylon 5, si es que alguien la conoce también. Es una historia donde la Tierra, en un momento dado, una vez que han conseguido unificarse y montar una sociedad avanzada, descubre unas ruinas en Marte, y a través de esas ruinas acaba por dar con unos portales que se llaman los relés de masas, inventados por los proteanos, y que les permiten viajar a distintos puntos de la galaxia, porque hay como una especie de infraestructura de relés en distintos sectores del espacio, lo cual facilita mucho el transporte. Obviamente ni siquiera a la velocidad de la luz se podía viajar tan rápido. Y a través de esto tiene un percance con uno de los miembros de una sociedad que hay en el espacio, que es la Ciudadela, una alianza que hay, y entran en guerra por una serie de malentendidos con uno de los bandos. Salen más o menos bien de esa guerra y deciden aliarse en la alianza, formar parte de esa alianza, y de esta forma no tener, es como una especie de ONU por entendernos, algo que intenta mediar entre las facciones, entre las partes, para evitar conflictos mayores. Y nuestro personaje es el primer candidato a Espectro, que van a tener los humanos. Los espectros son unos agentes de la Alianza que, por decirlo de alguna forma, tienen carta blanca. Pueden hacer lo que les dé la gana, siempre obedeciendo órdenes de la Alianza, pero ellos están al margen de la ley. Y es un acuerdo que todos los miembros de la Alianza tienen firmado. Lo que haga un espectro, bien hecho está. Si se meten en mitad de un sitio y le dan dos tiros a una persona por toda la cara, sus razones tendrán. Son espectros. Y eso es el inicio del argumento. Básicamente, de aquí veremos una traición, veremos cantidad de giros argumentales y veremos cómo toda esa historia de los proteanos que nos cuentan al principio no es exactamente lo que pensamos, y de esa forma pues acabaremos en un final del juego épico donde los mismísimos cimientos de la ciudadela se tambalean. Vamos, es impresionante. Gran relevancia para Saren, que viene a ser el antagonista del juego desde el mismísimo principio, y lo que más tarde van a ser los enemigos fundamentales del juego, que son los segadores. Muy bien, ¿algo que aportar, Fun, sobre todo este tema? Bueno, me pareció un resumen perfecto de lo que es Mass Effect 1, desde luego. O sea, la base del Mass Effect 1 es conocer todo ese mundo, ¿no? Efectivamente, el mundo de la Ciudadela. Un mundo que es enorme, pero que ya más adelante en el 2 y en el 3 veremos que es solo una pequeña porción de todo lo que nos puede ofrecer la galaxia. Pero sí, el argumento es fascinante ya desde el primer momento, y el personaje de Saren, como bien aquí ha indicado, es un personaje, un antagonista perfecto, al cual, por cierto, conoceremos en más detalle todavía en la primera novela de Mass Effect. Bueno, sobre el tema de las novelas hablaremos un poquito más adelante. A mí sí que me gustaría, Funs, ya que estás tú aquí, digamos, que tienes la iniciativa, sí que me gustaría que nos hablaras un poco sobre los personajes más destacados, los personajes principales, los que vamos a controlar nosotros y aquellos que no vamos a controlar, pero que son es inevitable que tengamos que hablar sobre ellos. Hombre, Mass Effect 1 está claro que el principal personaje es este Shepard, ¿no? Que es tu protagonista, pero claro, es un personaje que, siguiendo un poco los cánones de los juegos japoneses, es un personaje que evidentemente no tiene personalidad. Es un personaje plano, porque la personalidad se la das tú. Eres tú quien tiene que darle esa personalidad a base de tus decisiones. Saren, como hemos comentado, pues es este antagonista, este personaje que desde el primer contacto, aunque no lo vemos como un personaje malo, tiene sus propias razones, tiene sus propios motivos, chocaremos desde el principio. Ya el primer encontronazo con Saren es brutal, con esta traición entre comillas que nos ha comentado Seth. Entonces empezaremos a conocerle el resto de personajes que nos ayudarán en nuestra aventura. Uno de los principales que ha seguido durante toda la saga es el almirante Anderson, que vendrá siendo nuestro jefe y que acabará siendo una parte básica del desarrollo de todos los juegos. Es algo así como nuestro jefe, evidentemente. Y luego empezaremos a conocer pues a todos los diferentes personajes que estos sí nos acompañarán en nuestro escuadrón, en nuestra aventura. Por mencionar algunos, hombre, los más importantes, pues tenemos a Liara, que es la como le llaman popularmente por ahí, la pitufa, esta raza que son todo mujeres, por decirlo así, tienen un único sexo, las Asari, y por eso decían esta polémica absurda del lesbianismo, que no es tal. Liara es un poco uno de los intereses de amoríos del juego. También está pues Garrus, que es un poco el compadre, el compatriota, el camarada, con el que acabaremos haciendo una relación muy especial. Están Ashley Kaidan, que son los humanos, tus humanos compañeros, que en un momento del juego tendremos que tomar una durísima decisión con ellos. Está Groex, que es el Krogan, que es esta raza de... son algo así como los Klingon de este universo de sí. Mass Effect. Son la raza de guerreros, la raza de bestias puras, de bestias pardas, que empezará siendo un personaje muy duro de tratar, pero con el que acabaremos tratando o no, depende de las decisiones que tomemos. Y otro personaje también muy fascinante, que es el personaje de Tali, que es esta raza, los Quarianos, que es una raza que fue expulsada de su planeta natal y que se ven obligados a vivir en una suerte de trajes ambientales, porque cualquier contacto con una atmósfera normal puede matarlos. Y hay muchos más personajes. Están que si el piloto Joker, está que si el embajador Udina, está Saren. La gracia precisamente de una buena historia está también en sus personajes, y no hay duda de que los personajes de Mass Effect ya desde el primero son fascinantes, y la gracia está en irnos relacionando con ellos y irlos descubriendo. Yo por eso recomiendo siempre a todo aquel que empiece con Mass Effect que no vaya pensando solo en la acción, sino que entre misión y misión se tome su tiempo para descubrir a estos personajes, para hablar con ellos, buscarlos por la nave, buscarlos por los planetas, buscarlos y hablar y conocerlos. Y entonces es cuando el juego acaba de conseguir su máximo esplendor. Luego además, Bueno, a ver si no me quedo sin voz porque vengo de grabar otro monográfico, llevo horas hablando y tengo la voz un poco cascada. Luego además no se reparó en gastos a la hora de contratar a personas para darle vida, ¿no?, a estos personajes, porque por ejemplo habéis mencionado a Joker, este personaje, a Jeff Murrow, que estaba doblado por Seth Green. Sí, señor. Luego además hay otros actores como por ejemplo Lance Henriksen, que fue Bishop en la serie Aliens, por ejemplo, que dobla al almirante Hackett. Y muchísimos más, por ejemplo, Martin Sheen, que hace de el hombre ilusorio, pero... Carrie Ann Moss, que dobla la chica de Matrix, que dobla a una de estas Asari gangsters, un montón de gente, ¿no? Y el doblaje es excelente, el problema que ahora está es que es un doblaje en inglés, ha sido muy criticado también en su momento porque se echa de menos, pues no vamos a engañarnos, se echa de menos un doblaje de calidad en español, pero no cabe duda de que, bueno, dejando esto a lado, el doblaje es excepcional. Y lo más llamativo, lo que más resulta llamativo del doblaje de Mass Effect, claro, es que nosotros podemos elegir un personaje masculino o femenino desde el primer momento, lo que implica que el personaje de Shepard está doblemente doblado, está doblemente grabado, ¿no? Y muchos diálogos que hacen mención a él o a ella, de los personajes con los que nos encontramos, han tenido que ser doblados, han tenido que ser grabados dos veces, ¿no? Con lo cual, cuando nosotros ponemos el juego Mass Effect y empezamos a escuchar su doblaje, hemos de tener en cuenta que ese material es el doble o el triple de grande de lo que es en realidad, porque han tenido que filmar, han tenido que grabar decenas y decenas de cientos de frases de diálogo que no podremos ver nunca en el juego por nuestras decisiones. Hay un detalle sobre eso, y es que por ventaja el inglés, que es algo de lo que afectaría mucho al doblado al castellano, es que el inglés en los artículos no tiene por qué denotar sexo, entonces aprovechan mucho ese tema para no tener que andar en repeticiones, aunque hay muchas, por supuesto, como bien dices, hay muchas, pero algunas veces se aprovechan de ese detalle, porque claro, es una de las ventajas del inglés en ese sentido. Al hacerlo en español nos encontraríamos con que habría frases donde tú llevaras a una ella y hablaran de él, porque es que no habría, en inglés tendría sentido, pero en español no. Otro detalle que, bueno, yo en cierto modo comprendo, es el tema de que no lo traduzcan al castellano, lo que es el doblaje, porque es que, bueno, son tantos personajes y los tres juegos que yo entiendo que el presupuesto sería enorme. ¿Que otras veces ha hecho? Sí, pero también son otro idioma. A un detalle que sí que critico, y critico muy duramente, en plan palmetazo de la mesa histérico, el tamaño de las letras. Los subtítulos son extremadamente pequeños, y por alguna razón no hay opciones para configurarlo y no les da la gana de poner ninguna opción ni en los juegos, ni en consola, ni en PC. En PC hay mods externos que te cambian las letras, pero el texto original es enano hasta decir basta. Es curioso eso que comentas, precisamente porque Mass Effect no fue el único juego que fue criticado en este sentido allá por el principio de la generación, en 2005, 2006, cantidad de juegos fueron precisamente criticados por eso. Parece que hubo una manía al iniciar la generación de Play 3, de Xbox 360, esta manía de hacer los subtítulos pequeños, no sé por qué, pero es verdad, ¿eh? Pasaban Mass Effect, pasaban Dark Rising, pasaban tantos otros, no sé por qué, sinceramente. Le estarán pagando un dinerillo los de Chin Chin de Afrelu o algo de esto para que nos pongamos todos gafas, ¿no? Ya puede ser, ya. Bueno. Una pregunta que a mí me gustaría haceros y que seguramente algunos oyentes serán. ¿La historia siempre va a ser la misma para todo el mundo? O, por ejemplo, si un jugador, el que sea, toma unas decisiones, ¿se va a encontrar con una historia diferente en los siguientes juegos hasta el punto de que en Mass Effect 3 pues, juegue cada persona un juego completamente distinto, una historia, un argumento que no tenga nada que ver? ¿O se puede decir que tampoco varía tanto? Por ejemplo, sí. El troncal va a ser el mismo, es decir, va a estar Shepard, van a estar los segadores, va a estar Saren. Ahora, tú no vas a llevar al malo de la película en ningún momento. O sea, Shepard va a ser el bueno. Otra cosa es que sea un héroe paladinesco, o sea, un héroe antihéroe de esos que mejor no te cruzas por la calle, que va a aplicar la máxima de yo tengo este objetivo y si para pasar por este objetivo tengo que exterminar una aldea entera, lo haré y no voy a pestañear. Eso es decisión del jugador, cómo quieres que se te recuerde. Hay dos barras, una azul y una roja, una la de virtud y otra la de rebeldía, o parangón y rebeldía, y básicamente miden eso. Si tú eres muy parangón, eres un personaje que lo hace siempre políticamente correcto, siempre todo bien, pues se te activan opciones en el diálogo en base a esa barra. Eso en el 3 ha cambiado un poco. Si eres muy rebelde, pues lo mismo. Ahí ya en la segunda parte incluso puedes hacer actos como golpear si eres rebelde o otro tipo de cosas. Está muy pensado para que el jugador haga y disponga como le venga en gana, y obviamente hay conversaciones que se pueden tener en el 2 que están basadas en decisiones que se han tomado en el 1. Hombre, por poner un ejemplo, hablando de lo que ya se ha hablado, si tú has decidido o has podido salvar a Rex por las razones que sean, obviamente en el 2 lo vas a encontrar y te podrá venir bien o no en respecto a la historia, pero ese detalle va a cambiar, y no es el único. Han hecho muchas pequeñas misiones y misiones secundarias que dan esa sensación de que es una historia viva, y yo creo que si tú juegas como Parangón y mañana haces una como Rebelde, el resultado de la historia va a ser muy distinto, y aunque las misiones principales van a ser las mismas para ambos, es decir, vamos a pasar por Noveria, vamos a pasar por la Ciudadela, por los distintos sitios, las decisiones son muy diferentes y lo que la gente piense de tu personaje va a ser muy distinto. De hecho, precisamente una de las gracias de Mass Effect, sobre todo a medida que avanzas, es verdad que en Mass Effect 1 hay unas decisiones puntuales que afectan de una forma u otra la historia, el lo troncal es evidente que es lo mismo, es Separ contra los Segadores, eso no se le escapa a nadie. Pero a medida que avanza la historia, es lo que vemos. Si en el Mass Effect 2 lo que pasó en el Mass Effect 1 influye, pues en el 3 influye en el 2 y lo del 1. Y uno de los momentos más interesantes de Mass Effect no es jugar, sino precisamente una vez que has acabado, es hablar con otras personas que han jugado como tú a este juego y comentar, oye, ¿tú qué hiciste en tal situación? Ah, pues yo hice tal, ah, pues como hice tal, a mí me salió tal. Anda, pues a mí me salió lo otro, ¿sabes? Y empezar a hablar y discutir, sobre todo a medida que avanza la saga, esto se hace más patente. Tú comentas con un amigo que hizo, sobre todo de Parangón, otro que hizo de Rebeldía, y notas, realmente notas las enormes diferencias a medida que avanza la saga que pueden tomar. Aunque sí que es verdad que en Mass Effect 1 podemos resumir esta toma de decisiones a unas muy puntuales. Pero claro, todo eso que decidas en estos primeros juegos acabará por mostrarse en las secuelas. Y me imagino que cuando uno crea a su personaje, tiene la opción de que sea un soldado estupendo que maneje todas las armas o que esté más metido dentro de los poderes bióticos, etcétera, etcétera. ¿Esto también afecta luego a la historia o no? ¿O solamente al combate? Por ejemplo, Funs. Hombre, realmente lo principal es al combate. Hemos visto ya lo que hemos comentado, que es un juego, no es un juego de acción puramente. O sea, por eso en ese primer contacto yo tuve esta mala sensación, porque si esto es un juego de acción, no va a triunfar como juego de acción, pero es que no es eso, es un juego de estrategia casi, es un juego de RPG, tiene dosis de RPG, tiene dosis de acción, tiene dosis de estrategia, y cambia mucho a la hora de enfrentarte al combate. En el 3 eso está muy bien llevado, está muy bien plasmado. En el 1 todavía había que acabar de retocar unas cosillas, pero la forma de cómo te enfrentas al combate varía mucho según si eres un soldado puro o si eres un biótico también puro. Cambia muchísimo. En la historia, hombre, realmente tampoco al desenlace del argumento, a cómo este se va perfilando, hay algunas opciones de personalización del personaje que no son exactamente las de tipo de personaje, sino del pasado del personaje. Hay un momento en el juego que nos permiten decidir un poco cuál es el origen de Separ, si es un terrestre, si es un superviviente de una colonia, si ha sido un mercenario. Podemos elegir algunos detallitos que sí que afectarán en parte a la historia, pero lo principal de la clase de luchador, por decirlo así, lo que afecta sobre todo es a la forma de orientar cada combate una vez nos encontramos pues metidos en el fregado, ¿no? Una de las estadísticas, perdón, del 1, no recuerdo ahora mismo su nombre, pero había una que te permitía mejorar en lo que eran las opciones del diálogo, que te salieran más opciones. Sí, pero cierto. Eso creo que desapareció ya en el 2, si no me equivoco, ¿no? Creo que sí, la verdad es que sí, había posibilidad de mejorar algunos. Es que en la toma de decisiones, normalmente cuando tú respondes a un personaje, pues sí, podías responder más por Parangón y más por Rebeldía, pero sí, creo que había algunas clases que te permitían mejorar estas opciones y conseguir opciones de Parangón y Rebeldía superiores, ¿no? Pero esto no cabe estar seguro. Lo que sí que seguro es que en el 2 y en el 3 han tirado ya un poco más a barraca. Las clases son mayoritariamente formas de enfocar el combate. Un soldado, pues, va a ser un experto en el manejo de armas, un infiltrado, pues tiene un camuflaje termo-óptico, entonces lo que va a cambiar es cómo te organizas tú una estrategia de combate, porque tú puedes marcarle a los compañeros que tienes en el combate, que son otros dos, dónde los quieres colocar. Y por ejemplo, un infiltrado no se va a poner en primera línea, sino que va a poner a los dos personajes que lleve a cubrirle la espalda o a hacer fuego de supresión, y él pues se va a infiltrar y va a buscar un flanco para intentar hacer más daño a los enemigos, por poner un ejemplo. Obviamente eso depende del escenario, las situaciones pues va a cambiar, pero realmente la clase que elijas va a afectar más al combate, va a afectar más a cómo te sientas tú de cómodo, porque un biótico viene a ser a grandes rasgos un mago, es decir, una persona que puede hacer elevar a la gente en el aire y hacer golpes bióticos, y un soldado pues es un soldado, pues viene a ser lo que el rol medieval sería un guerrero. Cada clase pues tiene sus particularidades. Un ingeniero pues bueno, puede hackear. Hay un enemigo que es el Geth, que son máquinas, entonces obviamente un ingeniero pues se puede poner a hackear esas máquinas y ponerlas en contra, y es muy variado, según lo que cojas pues va a tener mucha variedad. Pero es que además los personajes que te acompañan también tienen clase, y tú puedes decir, vale, pues yo soy un infiltrado, pero llevo una soldado y un ingeniero, y le digo al ingeniero que hackee la máquina mientras el soldado hace fuego y yo me voy a un flanco. Y esa variedad, que no es compleja, no es como jugar a un StarCraft, no es algo así, es más viable, más llevable, pero esa variedad es la que te permite desarrollar un combate a tu gusto personal. Si eres de los que le gusta repartir fuego y plomo por todas partes, pues hazte un soldado y te lo va a pasar estupendamente, eso está claro. Y no solo eso, sino que además, es evidente, hay las clases, pero las clases también podemos, una vez hemos decidido una clase, podemos decidir qué poderes o qué habilidades queremos mejorar a base de los puntos de experiencia. Con lo cual, a pesar de que seamos pues un soldado, podemos decidir si queremos mejorar en un tipo de arma, o si somos bióticos, si queremos mejorar más en un tipo de ataque. Vamos, que realmente lo hemos comentado, esto no es un shooter, esto es un juego de estrategia, un juego de RPG con muchos toques de acción, es evidente, pero al fin y al cabo es un juego de rol en su esencia. Muy bien, pues habiendo aclarado este asunto, bueno, yo creo que ya más o menos no hace falta que nos centremos más en este aspecto. El resto de los juegos con variaciones básicamente seguían lo mismo, con mejoras, con cambios en el combate, etcétera, etcétera. Pero a mí me gustaría que ya nos centráramos a partir de este punto en la ambientación, en la historia, etcétera, etcétera. Antes de nada, los malos de la peli son los segadores. Pero ¿de dónde vienen estos segadores? ¿Quiénes son? Venga, en esencia, ¿quiénes son, Funs? Bueno, ahí está el misterio, ¿no? Ahí está la gracia del juego, es saber quiénes son los segadores. Claro, yo si quieres te comento un poco el tema, pero tenemos un poco en spoilers peligrosos. En Mass Effect 1, ¿qué sabíamos de los segadores? Desde el punto de vista del que acaba de terminar Mass Effect 1, ¿qué sabes sobre los segadores? En Mass Effect 1 nos encontramos con lo que le llaman, ¿cómo le llamaban? No me acuerdo el nombre exacto que tiene, el principal segador. ¿Se acordáis vosotros, perdón? Estoy intentando recordarlo, pero la nave, era el nombre de la nave, que era... El soberano. Sí. Exacto. O sea, digamos que Shepard en este primer Mass Effect tiene en la primera colonia que investigaremos, tiene el contacto con una baliza proteana, que es un aviso de esta raza antigua que se cree extinguida. Es un aviso de que hay unos seres mecánicos, unos seres muy extraños, que cada X tiempo aparecen en la galaxia para acabar con toda vida orgánica, y no se nos dice nada más. Y de repente aparece en escena una de estas criaturas, que se hace llamar Soberano, que es una criatura mecánica gigantesca, enorme, terrible. Da miedo realmente verla. El primer contacto que tenemos con esta criatura te deja patidifuso. Y no sabemos más, no sabemos de las pretensiones de esta raza, entre comillas, de criaturas. Solo sabemos que tienen este propósito fijo e inamovible de cada X tiempo erradicar toda vida orgánica, porque obedecen a un control superior que no podemos llegar a imaginarnos. Los contactos con Shepard, con los segadores, son bastante duros. No hay forma de razonar con ellos. Ellos tienen una misión que es esa, y no les vamos a sacar de ahí. Entonces, el Mass Effect 1 es esta primera pelea, esta primera gran lucha contra el soberano, que representa, que es algo, de alguna forma, el primer segador. Pero claro, más adelante en el juego acabaremos conociendo un poquito más a esta, insisto, no sé si llamarle raza, porque es muy extraño, son estos artilugios mecánicos con inteligencia propia, que están obsesionados con su cometido. De todas formas, esto que me comentas, Funs, bueno, ya se había visto en otras ambientaciones de ciencia ficción, y esto demuestra que los máximos responsables de Mass Effect son unos grandes amantes de la ciencia ficción, porque todo esto podría recordar un poquito sobre todo al juego de Ender, ¿no? Que también... Sí. Por supuesto, es que nadie duda que los creadores de Mass Effect son unos grandes aficionados de la ciencia ficción clásica, la ciencia ficción moderna. Quiero decir, a ver, vamos a ser claros, no hay nada en Mass Effect realmente nuevo, todo está inventado. O sea, la gracia es cómo contar esa historia, pero sí, es evidente. También hay mucha faceta de Star Trek con el tema de los Borg, de esta, también esta raza de mecánica, ¿no?, que está obsesionada en acabar con la vida orgánica. Hay un poco de todo, de verdad, no han inventado nada, la gracia está en cómo se cuenta. Pero sí, los toques de ciencia ficción consiguen que el amante de este género, como un servidor, que es un gran amante de la ciencia ficción de todos los tiempos, pues tenga un motivo más para engancharse a esta saga. Porque tiene mucho de Star Trek, mucho de Galáctica. Sí, sí, sí, efectivamente. También es verdad, también tiene mucho de Galáctica, de tantas otras series, series de libros, tiene de todo, de verdad. Yo creo que Mass Effect podría considerarse, de hecho, igual que las series de la tele tienen su representante de la ciencia ficción más representativo, las novelas también lo tienen, las películas también lo tienen, me parece bastante claro que en el futuro, de aquí muchos años, cuando pensemos en la ciencia ficción del siglo XXI, del principio del siglo XXI, diremos, oye, la primera gran saga galáctica, la primera gran saga de ciencia ficción del mundo del videojuego fue, sin lugar a dudas, Mass Effect. Sí, señor. Bueno, y el tema este de la genofagia que ha ido arrastrándose por los demás juegos, ¿ya aparecía aquí, Seth, o no? Sí, sí, la genofagia, de hecho, realmente ya están nada más que inicia el juego, porque en el momento que empiezas a indagar, porque realmente tú, según vas jugando, puedes conseguir información, traes mucha información en el menú, pero es que puedes conseguir más. El juego tiene un menú en el cual hay un glosario de tanto la historia de ese mundo como las distintas razas, incluso sus planteamientos culturales, cuando maduran, cómo se organiza su sociedad. Por ejemplo, un salariano vive muy poco tiempo, con lo cual, obviamente, pues, un salariano de 40 años es ya un anciano prácticamente. Sin embargo, por ejemplo, una Asari que vive 1000 años, pues una Asari de 50 años es una niña. Entonces, ves en ese texto todos los pormenores, y uno de ellos obviamente son los Krogan, y obviamente se habla de la genofagia, que fue una decisión salariana para detener a los Krogan, que se, por decirlo mal y pronto, se reproducen como conejos, y estaban a punto no de invadir, sino prácticamente de llenar el espacio entero con su raza, y encima siendo tan bélicos, pues cualquiera los paraba. Los salarianos, con aprobación del Consejo, decidieron que la mejor forma de parar el problema sin un exterminio masivo era hacer que no nacieran. Y nace la genofagia, que es básicamente quitar la capacidad reproductiva de las Krogan y hacer que un porcentaje, solo un porcentaje bajo de las Krogan sean fértiles, de forma que al nacer menos Krogan, pues se produce una reducción drástica de los efectivos, y eso obliga a los Krogan a, con todos los fuertes que son, ser más cautos, aunque les cuesta mucho, la verdad. Vale, o sea que la genofagia era una forma de medir que los Krogan no se reprodujeran en exceso, porque claro, los Krogan, y la gente dirá, pero esto es una puñeta, o sea, y los Krogan, ¿qué mal han hecho? ¿Sí? No han hecho ningún invadirlo mal. Todo, o sea, invadirlo todo literalmente. Llegaron a un punto donde dicen, vale, o los paramos o literalmente ocupan el universo, y obviamente se vieron obligados a pararlo de una u otra forma, y la polémica sobre esa decisión va a saltar en el juego, se va a tratar incluso con los creadores de la genofagia, se va a ver qué ocurre con esto. Y se van a tomar decisiones al respecto de la genofagia. La genofagia está ahí y es un elemento más, como todo lo que es la historia. Hay cosas que a lo mejor tú vas a leer en un documento del primer juego que puede que te salga en el segundo o en el tercero. Es un mundo vivo, es un mundo donde la gente, la cultura y las formas de ver las cosas afectan, y afectan mucho. Y obviamente hay razas que la tienen tomada con lo humano, y eso están ahí, o sea, no se puede evitar. Bueno, a mí me gustaría que me dijerais cada uno cuáles han sido esos grandes momentos épicos, míticos, o que os marcaron por la emoción o lo que sea, que más destacaríais de este primer Mass Effect. Por ejemplo, Funs, cuéntanos un par de escenitas así que a ti te calaron hondo y que te llegaron... Pues, hombre, sin lugar a dudas, de Mass Effect 1, el momento que ya lo comentó antes o encima, que fue precisamente mi primer contacto con la saga, que fue ese momento en que eso, llegamos a un planeta donde se supone precisamente que están investigando, donde se trata el tema de la genofagia, y tú vas acompañado de Grex, este Krogan, que es tu compañero, y Grex, claro, al saber este tema que está ahí, que los salarianos responsables de lo que le ha pasado a su pueblo, pues se pone muy nervioso, se pone muy con ganas de liarla muy parda. Los Krogan tienen la sangre muy muy caliente en ese sentido. Pues ese momento en que tú tienes que decidir, ¿no? Es que es así, tienes que decidir si pararle los pies o dejarle que haga lo que quiera. En ese momento puedes decidir matarlo o no matarlo, y para mí eso tiene una carga emocional muy fuerte, porque, a ver, no nos engañemos, este personaje te ha acompañado, a mí precisamente uno de mis compañeros de pelotón, con lo cual le coges un cariño bastante grande, y que de repente puedas tomar la decisión de acabar o no con su vida por tus motivaciones o por tus fines, hombre, es bastante, la escena es bastante fuerte y a mí me marcó bastante. Yo conseguí que sobreviviera, lo cual ayuda mucho al juego en las secuelas, pero la escena es bastante fuerte, especialmente cuando es tu primer contacto con la saga, ¿no? Y otros momentos también muy míticos fue, por ejemplo, conocer pues la historia de los Quarianos, esta raza, ¿no? que viven aislados en sus trajes ambientales, y saber un poco sus motivaciones, saber por qué habían sido expulsados de su planeta natal por haber creado una inteligencia artificial que les había echado, ¿no?, de su planeta, y tratar con su personaje, con su representante, que es Tali, tratar un poco, que nos explicara un poco sus motivaciones, la motivación de su pueblo, de cómo habían llegado hasta allí. Realmente Mass Effect 1 no tiene tantas escenas memorables como las secuelas, que las secuelas madre mía, pero el trato con los personajes, que te expliquen su historia de cómo han llegado hasta allí y lo que puedes hacer con ellos, es donde está realmente la chicha, la gracia. Otro momento también que me gustó mucho, pero bueno, eso ya es otra historia, es personalmente cuando por fin, después de muchas aventuras, hacia el final del juego consigues ya aliarte con Liara, con este alien azul, que mira, yo he de decir que le cogí mucho cariño, y cuando ya por fin pude intimar con ella, aunque sea simplemente en la ficción, pues hombre, pues me gustó. Creo, además, lo he comentado hace al principio del programa, creo que la escena no tiene nada de polémica, está llevado con mucho tacto y no hay que escandalizarse tanto, ni mucho menos. Bueno, y Seth, cuéntanos así algunos momentillos que te gustarán. Pues mira, yo en vez de coger momentos épicos, voy a coger todo lo contrario. Para mí Mass Effect 1 es como las primeras temporadas de las series de ciencia ficción. Me quedo mucho con Babylon 5 por ser la que más me gusta, donde tú coges esa primera temporada y no hay tanta espectacularidad como más tarde, pero esa primera temporada está ahí para que conozcas el mundo, los personajes. En Mass Effect 1 es el juego donde más paseas por la ciudadela, donde la ciudadela está abierta para ti y tú te paseas por allí, hablas con su gente, te puedes encontrar una pareja discutiendo y tú intervenir, ayudarle o hacerle discutir más, te puedes meter en un bar porno que hay allí con strippers que están bailando y te puedes poner a ver a las strippers bailar, te puedes coger una cogorza, oye, ¿por qué no? Te vas y se coges una cogorza tranquilamente y potar en el cuarto de baño, puedes hacerlo, y puedes incluso en esos eternos ascensores, una gracia del primer juego, porque en vez de poner pantallas de carga, pretendieron disimular las cargas con ascensores, pero claro, sobre todo en las consolas donde las lectoras son más lentas, era impresionante meterte en un ascensor y pues decir, bueno, subiendo 2 metros por minuto, con lo que lleva cargado, tiene que haber subido unos 30, 40, 50 kilómetros, ¿no? No sé, el cálculo era brutal. Pero incluso en esos momentos había conversaciones entre personajes. A mí, si bien yo escogí a Liara, Tali también me encanta. Es un personaje que, pese a que no le ven la cara, es muy dulce, muy tierna el personaje. Y es muy divertido ver cómo, por ejemplo, se picaba mucho Ashley con ella. Por alguna razón, desde el principio Ashley cargaba mucho y tú vas con los dos en la ciudad y se ponen a pelearse, o sea, Ashley se ponía a insultar o a picar a Tali en el ascensor o en las calles, vas hablando y vas viendo monumentos y cada uno tiene su opinión, cada uno tiene cosas que aportar, ese ambiente cotidiano, eso es lo que hacía del juego, para mi gusto, algo increíble, porque escena épica la hay en todos los juegos, la hay en un God of War, la hay en un Gears of War, pero poder pasarte por la ciudad y decir, pues ahora me apetece ir de compras, e irte de compras y ahora me apetece pasarme por un bar y hacerlo, eso para mí, sin quitar el mérito a lo otro, eso para mí fue lo que me enganchó tanto, porque era un mundo muy vivo, y cada arma, cada copa, cada camarero, cada raza, todo es propio, todo es específico. No hay nada que hayan cogido y hayan dicho, venga, esto lo hacemos así mismo por quitando el problema. No. Y tú ves los libros y los detalles que se mencionan que tú ves en el juego están mencionados en los libros. Hasta los modelos de las armas, que hay varios modelos, cada uno con sus ventajas y defectos. Uh-huh. Hasta eso sale en los libros. Bueno, habéis citado los libros. O sea, ¿realmente son recomendables para el que solamente ha jugado a Mass Effect, a los videojuegos? ¿Realmente recomendaríais las novelas? Sí. Por supuesto. Sí. Hombre, yo entiendo que el hecho de que Drew Karpyshyn este, o Karpyshyn, o como se diga, que es uno de los guionistas de la historia de los tres juegos, haya sido el que haya escrito las novelas, pues es como si Hideo Kojima ahora saca una novela de Metal Gear. Pues digamos que te puedes aceptar que sea algo canónico incluso. Pero entonces, ¿me recomendáis que me ponga a leer Revelación ya mismo? Mira, te voy a decir una cosa. La primera novela no es solo recomendable, es que cuando tú hablas con Anderson en el juego te dice, no, verás, es que yo tuve un encontronazo con Saren hace tiempo y a mí Saren me fastidió. O sea, te estoy hablando justo después de la traición, cuando Anderson le decía, es que a mí Saren ya de por sí no me caía bien. Y la primera novela es precisamente esa historia de Anderson. El protagonista de la primera novela de Mass Effect es Anderson, y tú, junto con él, vives todo ese pasado del que él te habla en el juego, con todos los pelos y señales. Pero es que hay un detalle de la segunda novela donde hay un problema con Cerberus, una organización prohumana terrorista que se ve en el juego, y Cerberus, digamos que tiene un encontronazo muy fuerte con los cuarianos en esa novela. Y eso, posteriormente en el juego, propicia en Mass Effect 2 un encuentro tenso, pero tenso, entre los protagonistas, que eso está ahí, y el que ha jugado, el que solo juega el juego, no entiende por qué está tan tensa la situación, pero el que se ha leído la novela es que ves Quarianos y Cerberus en una misma pantalla y dices, Dios, Dios, la que se va a liar aquí. Sí, de hecho, los lectores de la novela, los que hemos leído la novela, en el fondo somos unos privilegiados para conocer el mundo Mass Effect, porque no solo es que evidentemente nos estén contando historias con detalle que se narran de forma muy sencilla, muy simplificada en el videojuego, como esta historia del almirante Anderson. Es que también en el libro profundizan sobre ese universo. Mira, por ejemplo, algo que a mí me fascinó, a lo largo de Mass Effect 1 y también en el 2, por ejemplo, te hablan de creo que le llaman la extranet, que es algo así como la internet de la galaxia, ¿no? Y en todo momento te van contando así, porque tú vas recibiendo mails por la extranet y dices, ah, conéctate a la extranet, conéctate a la extranet, todo el rato están con... Y tú dices, bueno, ¿esto la extranet qué es? Pues te dicen simplemente, es la internet de la galaxia. Pues tú te lees el libro y te explican, pero le dedican 3 o 4 páginas simplemente a explicarte cómo funciona la extranet. Quiero decir, algo tan ridículo como saber cómo funciona la red de redes de la galaxia, en el libro le dedican 2 o 3 páginas simplemente para explicarlo. ¿Sabes? Entonces, el mundo, el universo de Mass Effect, si ya estaba cohesionado, aquí adquiere una cohesión extraordinaria, porque no dejan ni un detallito al azar. Todo está hilado y todo está atado y bien atado. Y te diré más, incluso, cuando apareció la segunda novela de Mass Effect, que apareció entre Mass Effect 1 y Mass Effect 2, lo enorme fue que los lectores de esa novela, antes que apareciera el juego, ya sabíamos quién iba a ser el malo. Ya sabemos quién va a ser el malo principal de Mass Effect 2. No lo decía nadie, o sea, en los trailers del juego no se revelaba esta información, pero los que habíamos leído el libro ya sabíamos quién iba a ser el malo e incluso podíamos intuir por dónde iría la acción, porque ya se veía en esta novela por dónde iban a ir los tiros. Bueno, yo quería dejar el tema de las novelas para más adelante, pero ahora que las estamos abordando, sí que me gustaría que recordáramos a los oyentes que de momento hay 3, que son las 3 recomendables, porque hay una cuarta que parece que no va a ser muy recomendable. La primera es Mass Effect Revelación, la segunda es Mass Effect Ascensión y la tercera Mass Effect Castigo, ¿vale? Revelación, Ascensión, Castigo. Las 3 están escritas por este guionista que hemos dicho, Drew Karpyshyn. Sí, Drew Karpyshyn, vaya, lo llamo así. No sé cómo se pronuncia. La primera, digamos que acontece un poquito antes de Mass Effect 1. Ascensión está entre medias de Mass Effect 1 y Mass Effect 2. Y Castigo es entre Mass Effect 2 y Mass Effect 3. Las 3 son recomendables, me estáis comentando, ¿no? O sea, que habrá que leerlas. Yo recomiendo las 3. Las 3 son escritas por el mismo guionista. Que entonces, lo has dicho antes precisamente, dices esto como si Kojima escribiera Metal Gear. Claro, yo de Kojima no sé qué grado de habilidad con la pluma tiene, no lo sé. Pero Drew Karpyshyn, aparte de ser guionista de videojuegos, ya había tenido algún contacto con la literatura, con lo cual no solo es un excelente guionista, sino que también es un excelente escritor. O sea, a mí las 3 novelas me parecen igual de recomendables. Quizá la primera es un poco la más, no interesante, no sería justo decir la más interesante, pero eso es un poco la que más respuestas te da sobre lo que pasa en los videojuegos, ¿no? Porque el 2 y el 3, lo que sucede en el 2 y el 3, los detalles acabarán de tomar cohesión en el tercer juego. Claro, entonces, puedes leer la segunda y tercera novela y no entrarte mucho de, no, más que no enterarte, no ver mucho cómo encajan en los videojuegos hasta más adelante. Pero la 1 sí, la 1, tú compaginas Mass Effect 1 con la novela de la primera novela de Mass Effect y todo encaja a la perfección desde el primer minuto. Además que Joe Carpisin ha sido escritor de bastantes novelas del universo expandido de Star Wars, cosa que ya estaba muy metido en este mundillo. Vamos a hacer una pequeña pausa para beber un poquito de agua y volvemos enseguida. ¿Os parece? Perfecto. Y un buen día te das cuenta de que ya vas teniendo una edad. Que tienes aficiones que en su día, siendo más jovencito, tenían sentido, pero que el resto de personas de tu generación no practican. Que tienes la casa llena de un montón de material que cumplen ningún propósito para tu supervivencia social. Te das cuenta de que no puedes hablar acerca de determinadas cosas con la gente con la que te relacionas normalmente. Que eres especial. Que eres un maldito friki. Y justo en ese momento te preguntas, bueno, ¿y qué? Exactamente, ¿y qué? Por eso escuchas La Órbita de Endor. Bien por ti. Triunfarás en la vida. Hace mucho, mucho tiempo. Es posible que en libros hayáis visto el lugar. Pues la historia que os voy a contar ocurrió cuando el mundo era antiguo. Seguro que os habéis preguntado, ¿los frikis de dónde salieron? Si no, ahora vais a saber lo que fueron. Hello Freaky Podcast, dirigido por Víctor M. Yeste y MC Catalán. Quinto antes de Cristo. Leónidas exhorta a sus tropas. ¡Espartanos! ¡Hoy almorzad flojo! Porque esta tarde merendaremos en Charlando de Tebeos y otros vicios aún más feos. Mire usted. Charlando de Tebeos es un podcast sobre el mundo Freyac, principalmente de Tebeos, que podéis escuchar en iVoox. En nuestro blog, charrandoetebeos.blogspot.com. Os podéis apuntar a nuestro Facebook, también charrandoetebeos. ¿Y qué más podemos hacer, Dani? Merendar a tope, ponernos morados, ponernos hasta los jetes, tirarle a los palomos, en fin. Mega tope, escuchando todo, hippies, basura. Y escoria. Continuamos aquí en La Órbita de Endor, estamos haciendo un repaso sobre la saga de Mass Effect. Nos vamos con Mass Effect 2, la segunda parte, donde, bueno, en teoría, Shepard moría, pero ¿cómo va a morir Shepard? Shepard no lo mata nadie. Contanos un poquito, Funs, cuéntanos un poco de qué va este Mass Effect 2, así, un poco por encima. La verdad es que el principio no podía ser más hardcore, ¿no? Porque es lo que comentas tú. Empezamos el juego y lo primero que vemos es la muerte de Shepard, así de forma totalmente gratuita. Tú estás jugando, tope ilusionado, dices, vaya por fin a jugar Mass Effect 2 después de todo este tiempo, habían pasado 2 años, creo, y lo primero que ves es a Shepard muriendo, y dices, madre mía. Shepard es resucitado, entre comillas, es resucitado por una organización llamada Cerberus, que hemos comentado antes por encima. De hecho, ya se tiene un primer contacto muy lejano con esta organización en el Mass Effect 1, por eso en Mass Effect 2 es cuando ya empezamos a tener un contacto serio con ellos. La Cerberus es esta organización prohumana que aboga porque han de ser los humanos los que dominen el cotarro, que el tema es totalmente racista, deben ser los humanos los que dominen la galaxia y los extraterrestres, los alienígenas deben dejar paso a la humanidad, que realmente en el contexto de Mass Effect 2, en el contexto de Mass Effect en general, es la raza alienígena que más rápidamente está evolucionando y dando pasos más agigantados. El Cerberus está liderado por este hombre, el hombre ilusorio, se lo reconoce como este mote, el hombre ilusorio, que resucita a Shepard, le da pues total control de una nueva Normandía, la nave principal, y le pone como misión, le encarga lo que será, lo que se conocerá como la misión suicida, que es pues ir más allá de cierto relé de masa donde se sospecha que se esconden los recolectores, creo que le llaman aquí en versión española, que son nuestra, sí. una raza alienígena desconocida que se está dedicando a secuestrar en masa a miles de humanos para llevarlos más allá de este relé y bueno, hacer, no se sabe muy bien qué están haciendo ahí. El objetivo de Shepard pues será conseguir el mejor escuadrón posible a lo largo de toda la galaxia para ir más allá de este relé en esta misión suicida y a conseguir pues un nuevo as contra esta guerra en la que se ha unido el hombre ilusorio contra los segadores, que teóricamente están al caer. Bueno, la verdad es que esta es la historia así un poco por encima. Muy por encima, claro. Lo cierto es que aquí se nos presentaban otro montón de personajes interesantes, algunos nuevos, otros que eran recuperados de Mass Effect 1, pero lo cierto es que aquí la cantidad de personajes jugables era, bueno, casi abrumadora. Seth, cuéntanos un poquito así cuáles eran los personajes, en tu opinión, que más valdría la pena destacar, porque luego hay gente, yo sé de aquí, algunos personajes que no tuvieron mucho éxito, por ejemplo Jacob Taylor, no conozco a nadie que le gustara, o sea, pero a nadie, no conozco a nadie que le hiciera la más mínima gracia. Bueno, cuéntanos tú, Seth, cuáles son los que más destacarías. Jacob es que tiene su origen en un juego para teléfonos móviles que sacaron, que yo tengo en el iPhone, que era bastante malo, y Jacob era el protagonista junto con Miranda, los dos personajes que aparecen precisamente allí. Miranda, pues realmente personajes todos tienen su punto. A mí, por ejemplo, como personaje profundo me encanta Jack, una chica con la que estuvieron haciendo experimentos de toda clase, una pedazo de biótica, pero claro, que tiene una infancia tan torturada que es un personaje extremadamente reverde, duro, y con el que, bueno, puedes medio llevarte bien o pues realmente puedes tener muchos problemas. Entonces, ¿qué pasa? Que entre eso, yo que sé, lo que ocurre con ese personaje es que a la hora de unirte pues es bastante tenso. Aparece otro personaje que puedes o puedes no tener en base a lo que tú decidas en el juego, que es Grunt. Aparece Morodin, que es un personaje que viene relacionado con la genofagia, y aparecen personajes que se pueden comprar, como una ladrona, Kasumi, o como Zael, creo que se llamaba, un que venía con uno de los DLCs y comprabas el juego en la edición especial, que después creo que se puso a la venta. O sea, realmente uh-huh. También ha sido el juego de los DLC. Mass Effect 2 ha tenido DLC a punta pala, hasta el punto de que dos de los DLCs que están fuera del disco, que se venden, que no es como los Street Fighter de Capcom que vienen dentro, estos se descargan entero, deberían haber estado en el juego. Concretamente el Corredor Sombrío, que es un DLC impresionante, y el otro DLC que era muy importante es La Llegada. Esos dos DLC es que deberían estar integrados en el juego y no fuera de él, porque es que son muy muy importantes por todo lo que lleva, y porque además el Corredor Sombrío es un personaje, entre comillas personaje, con el que tratamos desde el mismísimo primer juego. O sea, es que no sé, son las polémicas que hay, pero la verdad es que todos los personajes de una u otra manera, e incluso un personaje que es una madre, y te pide ayuda para matar a su hija, porque su hija es una criminal muy peligrosa, pero es que tú puedes reclutar a la madre o a la hija según cómo juegues la misión. Es muy interesante ver el punto de la variedad de situaciones y los diálogos que generan luego, y razas que no se conocían tampoco porque son razas menores, pero están ahí. Y bueno, no sé, es que es profundo, y cada uno con sus propias capacidades de manejo. Obviamente, por ejemplo, pues las decisiones, es como el tema de Kaidan y Ashley del primero, nos van a afectar al segundo, y no todos los personajes del primero aparecen como personajes jugables, pero sí aparecen todos de una u otra manera. Aparecen todos. Por ejemplo, Rex no es jugable, pero si lo salvamos en el primero, vamos a tener mucho más fácil un tema en Tuchanka, el planeta original, el planeta base de los Krogan. Entonces, llegar a Tuchanka sin Rex es tenerlo muy difícil. De hecho, Mass Effect 2, es verdad, tuvo esta polémica de que tuvo un montón de DLCs, pero es precisamente los dos que has comentado, estos dos últimos, el del Corredor Sombrío y la Llegada, que están muy bien y vale la pena tenerlos, vale la pena comprarlos, porque es que se referencian en Mass Effect 3. De hecho, el último de la Llegada es un nexo entre Mass Effect 2 y Mass Effect 3, con lo cual forman parte muy importante de la historia. ¿Para vosotros es el 2 mejor juego en general que el 1? Es complicado, ¿eh? Realmente es complicado, porque si Mass Effect 1 era un juego que parecía más orientado hacia el rol, hacia la estrategia, hacia el RPG, parece que Mass Effect 2 sea todo lo contrario, ¿no? Que sea un juego que está más orientado hacia la acción, hacia el shooter, ¿no? Sigue sin ser un shooter completo, porque sigue teniendo estas habilidades de Mass Effect 1, de la biótica y compañía, pero es un juego más orientado a la acción. Yo no sabría decir si es mejor o peor. Yo creo que a nivel del universo de Mass Effect, como te presentan nuevos personajes y te dan a conocer más detalles de los antiguos personajes, es mucho más rico, es mucho más interesante. Pero no acabaré de decidirme sobre a nivel jugable cuál es mejor y cuál es peor. Mass Effect 1 es una forma, Mass Effect 2 es otra, y ahí está la gracia, que Mass Effect 3, del cual hablaremos después, coge un poco lo mejor de cada uno, ¿no? Lo mejor de cada casa. ¿Estás de acuerdo, Seth, con esto? Sí, realmente sí. Hay cositas que desaparecieron en el 2, como por ejemplo la opción de manejar inventario, que la verdad es que en el 1 la llevaron muy mal, y un vehículo con el que explorabas planetas. En el 2 se sustituye la exploración de planetas, que para mi entender era más divertida, por una especie de sonar que vas manejando para conseguir ingredientes, pero la verdad, visto desde mi punto de vista, era muy muy aburrido lo que hicieron en el 2, y yo prefería el componente de exploración del 1, donde tú bajabas a distintas superficies de planeta, te montabas en ese vehículo e ibas recorriendo esas zonas, te encontrabas incluso a veces submisiones allí ocultas en alguna parte de los planetas, y para mí eso era más interesante que lo que se hizo en el 3, entiendo las decisiones, porque es cierto que ese vehículo no era demasiado controlable. El Firewalker, que es un vehículo que sale en el 2, que bueno, aquí se llama el proyecto Aquas, fue una especie de pequeño premio de consolación que hizo la compañía para los que se quedaron echando de menos el vehículo anterior, pero el Maco creo que se llamaba, pero realmente no era lo mismo, y obviamente era solo una 3-4 misiones que había ahí, son misiones pequeñitas, y ya no era lo de poder explorar los planetas de una forma tan divertida. De todas formas, en general, sigue siendo más EC, sigue habiendo opciones de diálogo, sigue habiendo muchísimos personajes, incluso más. La ciudadela, por ejemplo, que es algo que se pierde mucho, esa ciudadela por la que puedes pasear, ganas Omega, un planeta que se referencia antes que en el juego en los libros, donde te lo describen, es un satélite que han aprovechado toda la creen de los contrabandistas, piratas y ladrones, y se han hecho su propio recinto particular donde no hay leyes, y allí, bueno, la ley que hay es el que llega en ese momento con más fuerza que el anterior. Es básicamente la ley que hay en Omega, y con eso las batallas son continuas. Realmente, esa ciudadela y ese ambiente de la ciudadela, si bien visita la ciudadela en el 2, no la visitas como en el 1. O sea, realmente es mucho más anecdótica que lo que puedas ver en el anterior. Bueno, esto empeorará en el siguiente juego, pero bueno, no nos adelantemos. Si bien es cierto que otra cosa sobre el vehículo este de Macro, yo he oído a mucha gente echar pestes de él, hay otros que lo adoran, hay otros que lo detestan, en fin, parece que esto dividió un poquito a los aficionados. ¿A ti te gustaba el vehículo este o no, Funes? A mí la verdad es que es curioso, ¿no? Porque le tengo un cariño curioso al Mako. No sé, será porque me pasé tantas horas con él. Yo creo que yo odiaba al Mako porque, a ver, realmente en el momento exacto en que estás con el Mako, con esas montañas que parece eso en los Alpes, que no puedes subir y tienes que dar unas vueltas, unos rodeos impresionantes, en ese momento es imposible no odiar el Mako. Lo odias, es que es imposible no odiarlo. Pero es un vehículo, la gracia de Mass Effect, lo comentamos antes, artísticamente está muy bien llevado. Y es curioso que hasta las armas, los vehículos, les acabas cogiendo cariño, tienen carisma propio. Y el Mako, a pesar de que jugablemente era terrible, tiene personalidad, tiene gracia, tiene algo. Y en el Mass Effect 2 yo lo eché de menos, especialmente porque, como ha comentado aquí Chef, lo que sustituiría al Mako es este sonar, que es muy aburrido en comparación. La verdad es que como mínimo con el Mako podías ir por ahí, explorar, ver un poco cada planeta, disfrutarlo. En Mass Effect 2 con el sonar lo único que haces es ver el planeta desde fuera y darle con un sonar buscando alrededor. Claro, se pierde un componente de exploración muy grande, pero es muy complicado en el momento dado querer al Mako, porque la verdad, jugablemente dejaba bastante que desear, especialmente en las misiones. Había misiones en que era obligatorio llevar el Mako y había que disparar y recorrer un punto A, un punto B, y se hacía bastante pesado, la verdad es que sí. Pero era brutal para pasarte por un planeta, cada planeta con su propio cielo, su propia atmósfera. Claro. Había planetas muy neblinosos, planetas muy despejados, era increíble, ¿no? Incluso planetas con un... que te contaban en los textos que había de descripciones, había un planeta que tenía un ambiente muy parecido a la Tierra, que en un principio se planteó el colonizarlo, y después se descubre que hay una bacteria en el planeta que al poco tiempo de llegar allí te está muriendo, y que es muy difícil, por no decir imposible, eliminarla. Y son detalles que están ahí, pero que tú ves ese planeta y dices, Dios, es que parece la Tierra, y te comentan ese detalle, que podrías haber vivido allí si no fuera por la bacteria, y de hecho vas con los cascos puestos en ese planeta, no tienes opción de no llevarlo. Realmente hay, es una faceta de Mass Effect que hay que tenerla clara, que es divertido leer. Es un videojuego en que leer es divertido, porque cada planeta, hasta el planeta más minúsculo, tanto en Mass Effect 1 como Mass Effect 2, tienen, cuando llegas a él, tienen en la derecha una descripción de una o dos páginas sobre el planeta, y es interesante leerla, porque es lo que digo, dar todavía más grandeza a este universo. Y es lo que comento, llegas a este planeta y dices, ¿cómo puede ser que aquí no haya humanos? Pues porque si no has leído la descripción, te dice claramente tal. Incluso a medida que avanzas en la saga, algunas de las cosas que has hecho en anteriores entregas de Mass Effect se ven reflejadas en esta información que te dan de cada planeta. Y de hecho, por lo que tengo entendido, la información es coherente desde el punto de vista astronómico. O sea, que realmente tú cuando te metes en un sistema solar y ves la distancia, el tipo de estrella y demás, y el tipo de planeta que es, según parece, hasta eso es lógico, aunque yo, como no soy un experto, me lo creo. Me gustaría otra vez, esto os lo voy a preguntar en cada momento, ¿cuál fue esos grandes momentos de Mass Effect 2 que os han marcado y que recordáis pues casi como si fuera parte ya de vuestra vida? Por ejemplo, Seth, venga. Pues mira, a mí me encantó todo el comienzo. Lo que pasa es que es una pena que es un DLC, pero es que es brutal. El Corredor Sombrío, cuando comienzas con una investigación examinando la escena de un crimen, para después reencontrarte con Liara, que no es un personaje, o sea, en el juego la vas a ver, pero si tú llevabas un personaje que tenía una relación con ella en el primer juego, es que de hecho es gracioso, tú tienes una relación con Liara en el primer juego, y tú en el segundo, en tu nave, tienes una cubierta, un camarote, donde tienes un retrato de la persona con la que estabas, ya sea Liara, Ashley, o quien sea, o Kaidan, también está por ahí, entonces... esa foto, si tú te enrollas con otra tía en el juego, esa foto aparece tumbada, como si le estuvieras poniendo los cuernos y no quisieras que lo viera, ¿no? Y obviamente no tienes una opción para reabrir las cosas con Liara en este tercer juego, o sea, en este segundo juego, porque no es un personaje jugable y no está la nave contigo, aunque la vas a ver durante la partida, no está en la nave. Pero en la misión del Corredor Sombrío vuelves a colaborar con ella, vuelve a ser un personaje que está contigo, y hay un momento donde si haces las pulsaciones adecuadas y los diálogos adecuados, puedes tener un reenganche amoroso con ella, que no es tan fuerte como el que va a haber con otros personajes en el juego, pero está ahí de una forma, y eso también marca el 3. Entonces, por eso digo, insisto tanto en que el Corredor Sombrío es un DLC que hacía falta, que es como si lo hubieran pensado para el juego y lo hubieran separado aparte. Es algo muy raro jugarlo, pero me encanta esa escena. Y también, bueno, todas las conversaciones entre Joker y una computadora que se llama Ivy en el no sé si era la versión inglesa o la española, que la dobla la una de las que sale en Battlestar Galáctica, la... Sí, Nexus 6, Tisa Helfer, sí. Sí, y las conversaciones, hay que tener en cuenta que Seth Green es Chris en Padre de Familia, es un humorista, bueno, sale en Austin Power también haciendo de Scott Maligno, es un humorista consumado, y ver las discusiones entre el señor Muro, como lo llama la computadora, o sea, Joker, y Airi, es que son brutales, es que se pasan el rato discutiendo, incluso hay un momento en el juego en que lo llegas a manejar a él, y es brutal, es que toda esa parte la vives mucho. He dicho Nexus 6, me he equivocado con Blade Runner, pero es Caprica 6. Pero bueno, ¿algún otro momentazo así interesante, Seth? Pues no lo sé, hay tantos. Bueno, tienes una opción que me viene a la memoria, es muy divertida. Hay una periodista en el primer juego que te está haciendo la puñeta, y en el segundo tienes la opción de arrearle un puñetazo en toda la boca a la periodista. Si pulsas eso, obviamente es un acto de rebeldía, no de parangón, pero puedes hacerlo, puedes arrearle una galleta, y bueno, obviamente sus consecuencias tienes. Y la verdad es que son esa escena, y sobre todo las conversaciones con el hombre ilusorio, que bueno, es el bueno, malo, es algo, el hombre ilusorio es algo, es está ahí, y es un personaje impresionante, o sea, se nota quien lo dobla, se nota el personaje que es, y se nota la fuerza que tiene, y bueno, sobre todo lo que es el Afterlife, el bar que hay en Omega, que lo lleva, no recuerdo su nombre, el personaje que dobla precisamente Kerrian Moss, Aria, creo que es, ¿no? Aria Tlock, sí. Ese personaje y todas las escenas que hay, y los guardaespaldas, el ambiente de señora del crimen que tiene, y cómo tiene un bar que es con 3-4 plantas de bar para ella sola, y hace lo que le da la gana porque es prácticamente la dueña del planeta ese, es brutal. Las conversaciones y las situaciones son brutales. De hecho, es una pena que no te puedas liar con ese personaje, porque a mí es el que más morbo me da de todos los personajes que están disponibles en el juego. Pero nada, es también, es muy también te la presentan en el libro, ese personaje. Es la en el libro conoces a Arie, conoces al hombre ilusorio antes que en el juego. Curioso. Bueno, Fons, cuéntanos tus momentazos. Hombre, realmente más efecto ya se empezaba ya a perfilar con momentazos mucho más fuertes e interesantes que en el 1. Y yo sobre todo lo que recuerdo con más cariño de Mass Effect 2, sobre todo son los diálogos. O sea, es que lo he comentado hace un momento, o sea, realmente los diálogos, hay algunos diálogos que son magistrales. Se nota lo bien escritos que están, porque ya los personajes ya tienen una base bien escrita en algunos casos, y en otros están muy bien escritos desde el primer momento. Y los diálogos son impresionantes. Yo me quedo, por ejemplo, con el personaje de Mordin, este médico salariano que es, vamos, es la repera, es un personaje que al mismo tiempo es muy misterioso, pero es un cachondo mental. No es que cuente chistes, pero es tiene unas salidas muy extrañas. Por ejemplo, lo podemos ver en un momento, entramos en su laboratorio y lo encontramos cantando y le decimos, oye, ¿qué estás haciendo? Y dice, pues nada, estoy aquí practicando mi número musical. Y tú dices, ¿número musical? Y se pone a cantar un número musical delante tuyo, que es realmente impresionante, te quedas muerto viéndolo. El personaje de Mordin es brutal. Otro personaje también que le dan muchísima más profundidad en Mass Effect 2 es el personaje de Tali, este cuariano, ¿no? Que lo vamos a reencontrar, podemos por primera vez enrollarnos con él, y es fantástico cuando te lías con él. Yo me acuerdo, claro, el Tali vive en este traje ambiental, este traje ambiental, y no le puede tocar la luz, no le puede tocar la atmósfera normal y corriente. Pero claro, si tú te quieres enrollar con ella, pues algo habrá que hacer, ¿no? Pues es buenísimo este momento, para mí es mi favorito del juego, cuando vas a hablar con Mordin y dices, oye, que me quiero, pero así, totalmente, en plan, oye, que me quiero enrollar con Tali, y que qué hago, ¿no? Porque si le quito el casco se va a morir. Y dice Mordin, bueno, no te preocupes, que yo te voy a preparar aquí una sala totalmente estéril para que os podáis enrollar, pero ahí con una... Como si no hubiera tabú, ¿sabes? Totalmente directo, y al final consigues enrollarte con Tali, una escena muy chula, sin nada obsceno, como en la primera parte, y cuando has acabado la escena, representa que ha llegado el día siguiente, vas a hablar con Tali y le dices, ¿qué? ¿Cómo te encuentras, Tali? Y ella te dice, bueno, pues a pesar de que estuvimos en el ambiente estéril, pues imaginarás que estoy con dolor de cabeza, me han salido no sé cuántas heridas por el cuerpo, tengo un poco de asma, estoy súper fastidiada... Y tú, claro, tú te dices, bueno, pero ha valido la pena, tal, y ella dice, con una expresividad brutal, dice, ya te digo si valió la pena. ¿Sabes? En plan, que dices, qué pasada, con un par de frases entre el doblaje y lo bien escrito que está, con un par de frases consiguen momentos súper épicos, súper divertidos y súper interesantes, y que consiguen que los personajes todavía les cojas más cariño. De verdad, y hay muchos más, las discusiones con Jack, este personaje tan rebelde, que empiezas a tratar con él, empiezas a ablandarlo un poquito, ¿no? De ser el gran rebelde, empieza a ablandarse un poquito bajo tu influencia. El personaje de Legión, sobre todo cuando contacta con Tali, claro, Tali fue expulsada de su planeta, la raza de Tali fue expulsada de su planeta por los Geth, y de repente metes a un Geth dentro de tu tripulación, metes a este Legión, pues claro, los encontronazos entre ambos son bastante sonados. Y el personaje de la madre, cuando tienes que elegir, ¿no?, qué hacer, si continuar con Samara, con esta madre Asari, o no, o irte directamente con su hija, esta criminal. Son momentos realmente espectaculares. Insisto, no, visualmente no serán muy atractivos, pero la gracia está en ese diálogo tan bien hecho y tan bien llevado. Bueno, no sé si tenéis algo que decir sobre el final, ese final en el que perdemos a media tripulación, te pongas como te pongas. Y la vale, cuestión... perdona. En absoluto, A mí me sobrevivió todo el mundo, ¿eh? Y a mí. Joder, tío, pues yo lo he jugado varias... Debo ser... No sé, chico, pero yo lo jugué varias veces y yo... La primera... Lo que pasa es que dependiendo de la vez que lo jugara y de... ¿Sabes qué pasa? Yo creo, sobre todo por lo que he leído a posteriori sobre cómo está montado el juego... Digamos que el juego, igual que en Mass Effect 1... Es un juego de rol, es un juego de RPG. Es BioWare. BioWare viene de lo que viene. Viene de Baldur's Gate, viene de KOTOR. Juegos que se basaban en números, en estadísticas, en simples tiradas de azar. Mass Effect 2, este final que tiene, pues es todo matemática. El resultado que vayas a conseguir al final, el resultado este de cuánta gente te muere y cuánta gente sobrevive, es pura matemática. Hay una serie de ecuaciones, entre comillas, en internet que podéis consultar para ver. Y todo se basa en ser, vamos a ser claros, en ser muy viciado de la saga. O sea, realmente los viciados de la saga más o menos nos sobrevive siempre todo el mundo. Y saber un poco dónde tienes que poner cada personaje, cómo tienes que reaccionar con él. Los personajes están muy bien escritos, son personajes vivos, como hemos comentado. Cómo reaccionemos ante ellos de una forma o de otra, son humanos, bueno, humanos, son muy humanos. Incluso los extraterrestres son muy humanos. Cómo hablemos con ellos, cómo reaccionemos, delimitarán cómo es su relación con nosotros. Y eso tiene muchísimo que ver en esta ecuación final. Lo que son las misiones de lealtad, muy importantes. Exactamente. Porque la lealtad que te tengan, es obviamente también marca mucho el final. Y tener en cuenta, por ejemplo, que si te dicen en tal camino hará falta mucha fuerza biótica, pues obviamente búscate a Jack, búscate a los personajes que tienen fuerza biótica. Tienes que tener muy claro qué es cada personaje, qué se le da bien, qué se le da mal, y enfocarlo a la hora de decidir, porque creo que son tres grupos los que se montan, que después se fraseona un poco más el tema, y esos grupos están definidos pues precisamente por esas decisiones de a quién pones a liderar el grupo. Garrus, por ejemplo, es un magnífico estratega, y te lo van dejando caer en todo el juego, con lo cual conviene que lidere un grupo. Ese tipo de detalles y de decisiones son las que marcan el final del juego. Bueno, básicamente, bueno, no me quiero meter en este tema, pero lo he jugado varias veces, he tomado todo tipo de decisiones, yo hice todas las misiones de lealtad, tenía todo el mundo de mi parte salvo a uno, y se me morían cuatro siempre, me pusiera como me pusiera, así que cuando se me murieron los que no me gustaban, pues dije, pues esta es la que guardo para el siguiente. Pues llega la hora de Mass Effect 3, no sé qué queréis comentar, alguna cosa sobre Mass Effect 2. ¿Creéis que nos dejamos algo en el tintero? Yo creo que no, creo que más o menos por encima hemos comentado todo. Ya te digo, lo importante de Mass Effect 2 es que continúa dando esa riqueza a este universo, que si encima ya habíamos leído las novelas, es lo que hemos comentado ahora, si encima, antes de empezar a Mass Effect 2, habíamos leído la segunda novela, que ya conocíamos el personaje del hombre ilusorio, ya conocíamos a Cerberus, etcétera. Mass Effect 2 es lo que consigue, estar todavía más riqueza a este universo, de forma que ya cuando empiezas Mass Effect 3, si has leído todos los cómics, has leído todas las novelas, has jugado todos los juegos, te encuentras con un universo realmente vivo. Muy bien. Bueno, pues más parte, perdón. Dime. Yo por mi parte, pues comentar que Mass Effect 2 es un paso más al intento de BioWare por abandonar el rol y entrar más en la acción. Si bien sigue habiendo factores de rol, se coge el sistema del Gears of War y se intenta implementar. Y en el 3 ya es brutal, el 3 ya es en toda regla. Pero ya te podías cubrir, ya empezaba. De hecho, se sacan de la manga la munición, que no es exactamente munición, porque en el primer juego tú tenías munición ilimitada, eran armas de energía. Entonces lo que ocurría es que se recalentaban. Tú tenías que hacer, como parafraseando Aliens, ráfagas cortas y certeras, y procurar que la mano se te recaliente. En este no. En este tienes unas especies de cargadores que echas del arma, que son refrigeradores, que una vez que se calientan los expulsas como si fuera un cargador y tienes que buscar otros cargadores, otros refrigeradores sin usar. Entonces esa base es la que plantean las armas, se puede uno cubrir y coge un sistema de cobertura muy basado en lo que es en Gears of War, ya en el 3 mucho más. De todas formas, he de decir que ni siquiera en el 3 han conseguido la fluidez que tiene Gears of War. Se acercan, pero Gears sigue estando un paso por delante, por lo menos a mi opinión personal. Y ahí pues se abandonan ciertas opciones, ciertos detalles, pero lo que es el global, lo que sigue habiendo un glosario de explicaciones, sigue habiendo las misiones. Hay algún bug, por ejemplo, hay una misión llamada Un Paquete para Ish, que esa misión, si la resuelves por el lado del parangón, te la da por inválida, se queda bloqueada, y yo tengo el juego terminado con esa misión sin terminar por el bug, y nunca lo arreglaron, la verdad. Curioso ese tema. Siendo Ish además un personaje que también viene de ese juego de teléfonos móviles que hablé antes, donde aparecían ya Miranda y este hombre, Jacob. Aparecían los tres, esos tres personajes. Es más, hay conversaciones que se tienen en el juego que si pones un código que te viene en el juego del móvil, se desbloquean esas conversaciones en el juego y es bastante curioso. Bueno, una preguntita personal ya, simple curiosidad. ¿Con qué personajes lo habéis montado? Venga, Funs, cuéntanos. Ah, madre mía. ¿Qué empieza? Venga, tú, pues, tú que... Voy a empezar yo. Yo es curioso, ¿eh? Porque en el 1 yo me lié con, ya lo he dicho, con Liara. Yo me lié con, en el 1 con Liara porque, joder, es un personaje que me encanta. No solo diréis, claro, es que es la que de color azul. Hombre, sí, eso ayuda porque da morbo para vos engañarlos. Pero es un personaje muy dulce. Porque realmente en Mass Effect 1, cuando te dan la opción de ligar, te dan la opción de, si eres un chico, te dan la opción de o de Liara o de Ashley. Y Ashley, pues, es un poco la chica ruda, ¿no? La chica soldado, sin muchos miramientos. Y claro, a mí, pues, la dulzura de Liara me conquistó. Y por eso me lié con Liara, sin dudarlo. Pero en Mass Effect 2, lo que ya hemos comentado, ¿no? Que tú te encuentras con Liara, han sucedido ciertas cosas que se explican, por cierto, en uno de los cómics, han sucedido ciertas cosas y Liara, pues, no está por la labor, decide cortar por lo sano esa relación, y es ese momento en que si tú vas al camarote, tienes una foto de Liara, pues la tapas, la escondes, porque no quieres verla, ¿no? Y en la primera partida que hice, en la segunda partida me lié con Tali, como ya he explicado hace un momento, pero en la primera partida, que es un poco la principal, la primera experiencia, me lié con Miranda. Miré con Miranda es un poco así como la... Es feo decirlo, pero es un poco como la pelandrusca, ¿no? Del juego, fatal. ¿No? Es la fe fatal. La fe fatal. Yo siempre digo, ¿no? Que Mass Effect es un juego tan visceral para mí que yo estaba ahí súper decepcionado con Liara. Me sentía con el corazón roto, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y digo, claro, estaba ahí y digo, joder, la Liara está más roto el corazón, maldita sea, y me encontré con la femme fatal y te lo digo así, me lié con ella por puro despecho. En decir, así, pues si la Liara pasa de mí, pues yo me voy a liar con esta pelandrusca, por decirlo de forma fina. Y me lié con Miranda. Pero ya en el 3, cuando ya... pasan ciertas cosas ya, bueno, no voy a entrar en ese tema, pero ya en el 3 intenté recuperar esa relación con Liara, porque insisto, es un personaje cuya dulzura me encanta, me fascina. ¿Y lo has conseguido o no? Hombre, prefiero no entrar en ese tema para no fastidiar posibles spoilers. Bueno, Seth, cuéntanos tú. Ya dije antes, Liara, y bueno, la verdad es que el mío sí. Yo en el 2 no me lié con nadie. Yo en el 2, cuando se produce el DLC del Corredor Sombrío, fue cuando mi personaje se reencuentra con Liara, pero la foto de Liara no baja en ningún momento en mi partida. Está siempre puesta ahí. Uh-huh. Mi personaje le es fiel, incluso cuando no se están viendo. Y al final, bueno, y sé que cuando juegue el 3 seguiré con Liara. Y si algún día reentro una partida, cogeré mi primera opción, que era Tali, porque Liara, sinceramente, fue una segunda opción, pero como Tali no está en el primer juego, no había opción. A mí Tali me encantaba. Es un personaje que, pese a que no se le ve la cara, tiene una dulzura y tiene una serie de momentos y una timidez. De hecho, esa escena que he podido ver por vídeo aparte y tal, la escena de cuando tienen ese encuentro, es increíble porque ella se atasca, es muy, muy, muy tímida y dice muchas cosas sin saber qué decir, empieza a estar muy nerviosa. no sabía cómo comportarse. Era una sensación muy dulce a ese personaje. Pero la verdad es que otro de los detalles que quizá marca este juego es la evolución. Liara en el primero de una forma, en el segundo de otra, y en el tercero sigue el camino del segundo. Es decir, evoluciona. Los personajes no son personajes estáticos que están ahí y van a ser siempre lo que nosotros pensamos que van a ser. No. Les pasan cosas en la vida y toman decisiones. Y obviamente esas decisiones afectan. Y les marcan en el camino. Y obviamente las relaciones sexuales también. Y bueno, tuve un conato de liarme con Jack en el sentido de que por intentar ser amable con ella acabé casi en un embrollo, en el sentido de que ella empezó a querer rollo, y en el momento que yo reculé y le dije que no, ella, todo su diálogo conmigo era jódete, yo decía hola y ella te contestaba jódete, en inglés fuck off, y todo el rato fuck off, era todo lo que me decía. Aunque después te ayudo en el final, de cara a trato con ella de las conversaciones entre misiones, ya no te vuelve a hablar en todo el juego. Sí, de hecho, Jack es un personaje, lo hemos comentado, es un personaje muy muy volátil, muy complicado de tratar. Y fíjate si es grande, porque si con el resto de personajes con los que puedes liarte, solo tienes una forma de liarte con ellos, que es, pues oye, vas conociéndoles y al final te enrollas con ellos. Con Jack hay dos formas de enrollarte con ella. Hay la forma de puro sexo, ya que en diferentes momentos te cuenta que no tiene ningún tipo de tabú con el sexo y dice, vale, pues nos enrollamos, pim pam, pero así, sin miramientos. Y hay la otra forma, pues más romántica, que es más complicada de conseguir. No, es un poco, hablando ahora que comentaba Seth lo de él con Liara y lo de que no había tapado la foto y tal, es un poco lo que comentaba al principio, ¿no? Que esa es la gracia de cuando una vez has jugado a todos estos juegos, discutir la jugada con otra gente, ¿no? Decir, oye, ¿a ti qué te pasó? Pues yo me lié con tal y me sentí despechado con Liara, pues yo no, yo le continué siendo fiel, y ves un poco lo que pasa en cada ramificación, ¿no? Que mientras yo he vivido una experiencia X, pues la experiencia de Seth ha sido pues una experiencia Y, ¿no? Eso en ese sentido es la gracia de este juego, ¿no? A medida que avanzas, ir conversando con la diferente gente, ver los vídeos en internet de las decisiones que te has perdido, en ese sentido Mass Effect es magnífico, sin duda. Bueno, yo me voy a callar. De todas formas, Seth... No, ¿qué te liaste tú? Eso. ¿Qué te liaste tú, hombre? No... Yo fui un gilipollas porque yo le tiré la lanza a todas, entonces... que mucha barca... Y lo más gracioso es que las tenía todas más o menos bien, hasta que después de una misión me obligaron a elegir entre Miranda y Jack, y Miranda, como siempre, la vi como la pija, y como Jack, no sé muy bien por qué me daba morbo, pero me daba un morbo increíble. No sé si es que de cara me recuerda a Natalie Portman, no lo sé, chicos, pero el caso es que dije, bueno, pues elegiré a Jack. Entonces, al defender a Jack, ya Miranda me dijo que me fuera por ahí a pasear, y dije, bueno, pues me queda Tali y me queda Jack, y a base de a ver si puedo con todas, pues yo no me acuerdo muy bien cómo fue, pero me mandaron todas a la playa, más o menos. En Mass Effect 1, por cierto, yo conseguí en una partida, hice varias partidas, y en una partida en que fui a cabrón, pero en plan a lo más cabrón, que sobre todo las decisiones eran a mala leche, conseguí liarme con dos chicas. Conseguí liarme en primer lugar con Liara, y también conseguí liarme con otra Sari en la Ciudadela, la consejera, no recuerdo qué nombre tenía, pero también conseguí liarme con ella, una escena todavía menos explícita que la principal. Vamos, que hay muchas opciones, más allá incluso de solo un personaje que ligarte. Bueno, tú sabes ser más malo que yo, luego a micrófono cerrado hablamos tú y yo, y me das unos consejos. De todas formas, ha habido una cosa que tú has dicho, Seth, sobre que no has podido jugar Mass Effect 3, no me quisiera meter demasiado en este tema, en el tema de las polémicas, pero sí es verdad que no has podido jugar por uno de los temas que más se está comentando ahora mismo sobre esta tercera parte, y que tiene que ver con no poder echarle cara al asunto. Nunca mejor dicho. Exactamente. Como dice un colega mío, quiero que me devuelva mi cara. El Shepard que yo tengo en Mass Effect 1 y en el 2 es un personaje que yo he diseñado la cara, como te dejan en el primer juego, al gusto personal. Y este, en el 3, pues esa importación de rostros de los personajes cuando no son los genéricos falla. O directamente, tu personaje en el 2 tiene partes de cara que no están en el 3, con lo cual te genera un error directo. Digamos que tú, por ejemplo, te has puesto tal tipo X de pelo y no está, o de nariz o de labio, o el problema viene con que a lo mejor está, pero no es el mismo peinado, no es el mismo labio, y en algunos casos son tan distintos que la importación de tu Shepard de uno a otro, pues dices, Dios mío, es que no es la misma persona, en absoluto, ni el mismo pelo, ni, o sea, entonces el juego se vuelve injugable en ese sentido. Tú puedes jugarlo, claro, pero aunque permanecen tus decisiones, la cara no es la misma. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, es como jugar un Gears of War 4, que en vez de la cara de Marcus y de Dom, pues aparezcan otras caras distintas, aunque se llamen igual y tenga la misma voz. No es lo mismo, es que son caras. De hecho, bueno, este efecto ya lo hemos vivido, los que lo hayáis jugado, en la saga Max Payne, donde Max Payne cambia de cara en cada juego, y de hecho hubo bastante polémica con eso, y la gente, bueno, yo estoy tan en contra de lo uno como de lo otro, no sé por qué se hacen esas cosas, pero se hacen. Y ahí estoy a la espera de un parche, ¿no? Bueno, sin embargo, en el multijugador estás ahí arrasando. Bueno, Mass Effect 3, queremos ya avisar a los oyentes que no vamos a hacer así spoilers demasiado grandes. De hecho, no creo que hayamos hecho spoilers demasiado bestias del 1 y el 2, así que no, aquí todavía con más cuidado nos vamos a andar, pero una sinopsis argumental sí que se presta, Funs, así que coméntanos un poco de qué va este 3. Bueno, Mass Effect 3 es ya el final de esta trilogía, ya lo sabemos desde el principio que Mass Effect iba a ser una trilogía. Y es lo que ya sabemos que acabaría sucediendo. Lo hemos comentado, Mass Effect 1, nos encontramos con este soberano que es un poco la avanzadilla de esta invasión segadora que va a llegar enseguida para erradicar la vida orgánica en la galaxia. Y Mass Effect 3 es precisamente eso, es el momento en que ya los segadores han llegado a la galaxia, y están dispuestos a acabar, pues, con toda vida. El momento en que empezamos el juego es justo el principio, de hecho es lo que se veía en la demo, con lo cual posiblemente incluso los que no tengáis el juego hayáis conseguido disfrutar. Es el momento en que, coincidiendo directamente con el final del DLC que hemos comentado, el de la llegada, Shepard está en la Tierra para hablar sobre este tema de la amenaza al segador. Es curioso porque, a pesar de que nosotros hemos vivido en primera persona todo el tema de la amenaza a los segadores, en la Tierra nos cuentan, nos vienen a contar que hay no se acaba de creer el tema de esta amenaza, ¿no? La población está un poco recelosa con este sentido. Dicen que es imposible que aparezca de la nada esta raza, a pesar de que se vio al soberano en acción en la Ciudadela. La gente está bastante incrédula y no se han tomado apenas decisiones ni se han tomado medidas para luchar contra la llegada de los segadores. Y en ese momento estamos en la Tierra y es el momento en que llegan los segadores, empiezan a liar la pardísima. Todo el mundo tiene que darle, aunque tarde evidentemente, la razón a Shepard, que llevaba tanto tiempo advirtiendo a la raza humana de que tenían que prepararse, y Shepard se había obligado en contra de su voluntad a marchar del planeta Tierra, que intentará aguantar todo lo posible mientras Shepard intenta unir bajo una misma armada, bajo un mismo ejército, a todas las razas del mundo de Mass Effect, a todas estas razas que hemos ido conociendo en los diferentes juegos, para unirlos en un combate final que consiga, pues, prevalezca la vida orgánica sobre estas criaturas. Básicamente es eso. Shepard tiene que reunir a todo este gran ejército, y por el camino, sin entrar en spoilers, de verdad, sin entrar en spoilers, lo bueno es que por el camino tomaremos algunas decisiones muy importantes para el desenlace de esta saga, y seremos protagonistas del desenlace de muchos hilos argumentales que se habían abierto en el 1 y el 2, que por fin sabremos cómo se resuelven y de qué forma, porque naturalmente nosotros tendremos la decisión final de ver cómo toma este fin, ¿no? Pero, ¿se quedan cabos sueltos o no? No, bueno, no es que se queden cabos sueltos. Digamos, hemos hablado a lo largo de este especial, hemos estado hablando de diferentes hilos argumentales sueltos, ¿no? Pues, por ejemplo, hemos hablado que sí de la genofagia, hemos hablado que sí del conflicto entre los Geth y los Quarianos, hemos hablado, pues, que si la Ciudadela, el origen de la Ciudadela, que si los relés de masa fueron creados por tal. Todo esto se retoma y se da toda explicación posible sobre por qué se llegó a esta situación, y nosotros tomamos un poco la decisión final sobre cuál será su desenlace. Lo que sí que es verdad, insisto, sin entrar en spoilers, es que el final del juego, que tanta polémica ha despertado, bueno, digamos que deja algunas cosas, sí, quizá un poco abiertas. No sé si para un DLC, no sé si para una cuarta entrega, no lo sé. Pero lo que serían los personajes que nos rodean y el universo, yo creo que queda bastante todo bastante bien atado. Yo quisiera comentar que en el en lo que es la entrada, y es algo que comentábamos antes con La Llegada, ese DLC famoso. En La Llegada, Shepard, por una serie de cuestiones, acaba teniendo que volar un relé de masa, vamos, más que nada, porque es que ese relé de masa es el que iban a usar los segadores para entrar a saco en el universo. Entonces, viendo la situación, Shepard no tiene ni siquiera tiempo para avisar a los que rodean al segador, y todos los batarianos que había una galaxia batariana alrededor de ese relé, pues vuela el relé con media galaxia por delante, se produce una masiva muerte de batarianos. Shepard lo explica en el informe, pero claro, como nadie ha visto los segadores, nadie los ha visto entrar, porque obviamente no entraron, pues digamos que, como se dice popularmente, lo entierran bajo kilos de papel, o más bien diríamos toneladas, y lo dejan afinado en la Tierra, le quitan la Normandía, y ahí lo dejan, hasta que en el 3, es eso de, no, porque tú dices que los segadores, y empiezan a aparecer segadores en el cielo, y dicen, oye, pues va a tener razón, ¿eh? Va a tener razón. Ahora que acaban de volarnos media galaxia, empiezo a pensar que sí que tenía razón cuando nos estaba avisando. Y claro, en ese momento le devuelven la Normandía, en un momento muy épico, y le dicen, chacho, si hay alguien que pueda hacer algo, eres tú, así que ya te puedes mover. Y eso es Mass Effect 3. Imperdonable que no hayamos mencionado la Normandía hasta ahora mismo, pero claro, hay que dejar claro a los oyentes que no saben de qué va muy bien esto, que la Normandía es la nave que nos acompaña a todas partes y que es un personaje más, además, que recorreremos y que conoceremos bien cada uno de sus rincones. Sí, sobre todo en el 2 y en el 3, porque tiene voz realmente la Normandía. Tiene voz y en el 3 hasta cuerpo, pero bueno. Hasta cuerpo, sí señor. Sí, es bastante curioso. De todas formas, ya en el 1 era interesante porque no es eso de me meto en una nave y me pongo a pasear, no, es como, hablando de la distancia, es como un Star Trek, ¿no? Entras allí y ves a la gente trabajando, ves la tripulación, hablas con ellos, en el 2 incluso te metes en los camarotes de algunos de los tripulantes, te pones a charlar, incluso con los técnicos. Hay dos personajes en el 2 que son dos simples técnicos que no tienen más allá de ninguna importancia, son dos técnicos que están por allí y te puedes poner a charlar con ellos también. Y en esos momentos son donde te encuentras a los otros personajes con los que colaboras y con los que puedes charlar con ellos. Cada uno tiene sus preferencias. Hay una a la que le encanta la Samara, creo que era la que se sentaba a mirar el espacio y se quedaba allí meditando. Jack se mete en las partes más bajas de la nave, siempre en las más oscuras. Cada personaje tenía sus gustos y allí es donde te encontrabas con ellos y con donde charlabas con ellos. Y bueno, lo que tuvieron que pasar iba pasando por allí. Y la verdad es que sí, la Normandía, de una u otra forma, se partió de su gran camarote con una cama de matrimonio, con pecera, con maquetas, con el ordenador, donde puedes mirar tu correo, donde incluso puedes poner música. En el 2 incluso puedes cambiar de traje allí, porque tienes tu traje militar, tu traje civil, y puedes configurarlos por separado, hasta incluso los colores, toda la personalización y todos los detalles, y todo ese espíritu están en la nave, en esa nave que ni siquiera es la misma del 1 al 2, pero está ahí, en la Normandía, más grande, distinta, pero sigue siendo la Normandía. La verdad es que la Normandía, evidentemente, sí, requiere, si hablamos de Mass Effect, requiere que hablemos de ella, porque hemos comentado antes que sí, que Mass Effect no tiene nada que envidiar realmente a las grandes sagas de ciencia ficción galácticas. Todas estas grandes sagas siempre tienen también ese referente en forma de nave, ¿no? Pues el más evidente está ese Star Trek con esa Enterprise mítica, que es Star Trek sin Enterprise, ¿no? Que sería sin la mítica nave. Evidentemente que son los personajes y las situaciones las que hacen que la serie avance, pero sin la Enterprise Star Trek estaría totalmente cojo. Pues aquí pasa lo mismo, la Normandía es un personaje más, es indispensable. El juego orbita alrededor de la Normandía, que es la que nos llevará de una punta a otra de la galaxia, con lo cual, además, el diseño es muy chulo, está muy bien hecho, es un diseño que gusta, y fíjate si gusta que para la tercera entrega algunos afortunados compradores le regalaron con el juego una maquetita de esta nave, y realmente es una delicia, es un diseño muy bien parido y que, bueno, yo creo que pasará a formar parte de este gran elenco, ¿no?, de grandes naves míticas de la historia de la ciencia ficción. Sí, señor. La verdad es que en esta saga de Mass Effect hay algunos momentos donde las decisiones no son tan sencillas como decir a este le digo que se vaya por ahí o que se quede aquí, sino que hay decisiones que son muy muy complicadas. A mí me gustaría que nos centráramos un poquito en esto. Nada, hacemos un pequeño paréntesis porque os ha pasado a vosotros, como me ha pasado a mí, que en cada juego hay una decisión en la que estás por lo menos un minuto largo o dos minutos pensándotelo sin saber qué hacer, porque ninguna de las opciones es muy satisfactoria. Entonces intentas elegir el mal menor o lo que a ti te parezca que es lo más adecuado, y que realmente estés ahí un buen rato sin saber muy bien qué hacer. ¿Os ha pasado esto o solamente me pasa a mí porque me como mucho la cabeza? A mí en el 1. En el 1 sí me pasa en esa decisión con Kaidan y con Ashley. Madre en mía. El 1 sí. Esa decisión es muy dura. En el 2 no me ha llegado a pasar, pero en el 1 sí me pasó, y de ponerme a pensar, y decir, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Y para acá, para allá. Y Vilmir, para mí, que es el planeta en cuestión, me acordaré yo de ese planeta para siempre, vamos. Y además, si os parece que los juegos de Mass Effect, el 1 y el 2, tienen momentos en que tomar decisiones es difícil, es duro, bueno, cuando juguéis a Mass Effect 3, madre mía, lo que os vais a encontrar. Mass Effect 3 tiene, insisto, sin entrar en spoilers, tiene las decisiones más duras y complicadas que podáis tomar en la saga, pero con muchísima diferencia, ya lo veréis. Y a mí también, sí, de verdad, yo soy una persona que a mí los juegos los vivo mucho. Yo los videojuegos los vivo muchísimo, yo me meto dentro del personaje que estoy llevando, y la gracia de los juegos grandes, los juegos más grandes de todos, son aquellos juegos que realmente te meten tanto que, a pesar de que sabes que esa decisión que vas a tomar en ese momento es una decisión que solo afecta al videojuego y que no va a afectar para nada a tu vida, porque ya ves, son unos y ceros, ¿no? No va a pasar nada porque tomes una decisión u otra. Los juegos realmente grandes, los juegos realmente enormes, son aquellos que consiguen hacerte dudar, consiguen hacer pensar, ¿qué hago en esta situación? ¿Qué haría yo en la vida real si me encontrase con un algo así? Y un juego que te consigue tener un minuto o dos, o incluso yo en algunos juegos llego a estar 10 minutos pensando, ¿qué hago ahora? De verdad, ¿qué hago ahora? Un juego así es muy grande, y Mass Effect lo consigue a lo grande. Sobre todo, ya te digo, cuando estéis en la tercera entrega ya veréis que hay decisiones que son muy duras y muy difíciles de llevar, y encima los personajes y momentos con los que iremos encontrándonos lo hacen todavía más difícil, pero todavía mucho más difícil. Bueno, yo estoy en la mitad, bueno, un poquito más de la mitad de Mass Effect 3. Si estás por la mitad, ya habrás vivido algún momento, sí, de decisión difícil. Yo hay un bueno, en este juego, en esta saga, en más de una ocasión es muy posible que te planteen el tema de los genocidios. O sea, ¿quieres hacer un genocidio o no? Y claro, hay muchas veces que te lo planteas. ¿Te hace o no te hace? Es que, sí, además, es que el tema de la genofagia, hemos hablado del tema de la genofagia. Tú, cuando haces el primer contacto con la genofagia, dices, es que esto es una aberración. O sea, me estás diciendo que habéis montado un virus para que se meta en una raza y que acabe con ellos, que no les permita tener descendencia. Eso es una aberración. Pero aquí no hay blancos y negros, esto es un universo grande, es un universo muy grande. A medida que vas investigando te das cuenta que la decisión que tomaron, la decisión fue una decisión muy difícil, pero fue una decisión en el fondo necesaria. O sea, llegas a comprender por qué se tomó la decisión de la genofagia. Y ahí está la grandeza de esta saga de juegos. Bueno, ya que tocas este tema, ¿tú a favor o en contra de la genofagia? Bueno, es lo que te digo. Al principio me causó repulsión, de verdad, me causó genuina repulsión. Pero es lo que te digo, a medida que avanzaba el 1 y avanzaba el 2, es lo que te digo, me di cuenta de que la decisión que se tomó en su momento fue la que tenía que ser. Pero en el 3, te encuentras, sin contar detalles, te encuentras con otra cara de la moneda. Y te encuentras con otra cara de la moneda y tu decisión cambia por completo, tu forma de ver la genofagia cambia por completo. Entonces, claro, prefiero no comentar más allá de aquí, pero vale. A mí me causó repulsión en el primer momento, pero luego la entendí. Ya en el 3 cambió la cosa radicalmente. Muy bien, pues yo creo que más o menos el que no haya jugado a Mass Effect o no se haya sumergido, ¿no?, en este universo, creo que ya le hemos dado las pistas más que suficientes, y los que ya conocen la saga, pues creo que le ha venido bien este ejercicio de memoria y de recordar un poco en qué consiste. Creo que es el momento ya de dejaros a vosotros un minuto, vuestro minuto de gracia, para que comentéis lo que creáis que es necesario comentar en estos momentos sobre Mass Effect a modo de conclusión. Seth, venga, comienza tú. Pues yo, por mi parte, comentar que personalmente no he vivido nunca un juego como este, que se está viendo algo enturbiado por el asunto de la importación en el Mass Effect 3, porque era la magia precisamente de este juego, es crear un personaje tú, con tus decisiones, tu cara, todo, y que ese personaje tuyo, que haces tuyo con todo lo que haces en el juego, en el primero, y en el tercero siga siendo el mismo, que yo coja un día y diga, ah, oh, pues voy a hacerlo de nuevo con otras decisiones, y que esta, pues ahora voy a hacer una chica, una Shepard femenina, por ejemplo, venga, y va a tener esta historia. Y eso afecta a los tres juegos, tienes que rejugar los tres juegos, eso para mí es único, creo que nunca se ha dado. Destacar también, sobre todo lo que es el tema de los doblajes, porque Es que me parece tan bueno lo que se ha hecho con las voces en este juego, y sobre todo me quedo en el bando femenino con Jennifer Hale, que es que Jennifer Hale en el mundo del cine no es muy conocida, pero en el mundo de, o sea, en el cine no, en los videojuegos muchísimo. Es en Metal Gear la doctora Naomi Hunter es un, no sé, es una de esas voces que si miráis en la página como la IMDb lo que ha podido hacer, da miedo. Y la voz de Shepard masculino, que ahora mismo no lo recuerdo, es impresionante, vamos, también su trabajo. Bueno, y señor Mark Ryan. Sí, bueno, sinceramente, yo llevo toda mi vida jugando a estos los videojuegos, llevo ya, pues eso, 30 años de mi vida jugando a esto, y he de confesarlo que Mass Effect es una de las sagas que más me han fascinado en toda mi historia del mundo del videojuego, de verdad, y lo digo abiertamente, no tengo ningún problema en decirlo abiertamente. Además, Mass Effect tiene un mérito extra, porque estamos ahora, vivimos una época, si os dais cuenta, vivimos una época en que los juegos son juegos de usar y tirar casi, son juegos de lo coges, lo juegas y lo dejas abandonado en la estantería y no lo vuelves a tomar nunca, ¿no? Se llena ahí de polvo. No hay sitio casi, parece, para las sagas, ¿no? Los juegos son de usar y tirar. Mass Effect es todo lo contrario. Mass Effect es una BioWare que ha tenido las pelotas, lo digo así, ha tenido las pelotas de hacer algo diferente, algo con gracia, algo con chicha, y eso se agradece, porque no es un juego de usar y tirar, es todo lo contrario, es un juego que te mete, te sumerge de lleno en su universo. Es un universo súper bien hecho, súper bien escrito, grande, enorme, que tiene, si no fuera porque los videojuegos hoy en día están, entre comillas, no mal vistos, pero sí infravalorados, Mass Effect tenía todas las cartas para convertirse en un clásico de la ciencia ficción, como Star Trek, como Babylon 5, como Galáctica, como todos estos mitos, ¿no? Es la ciencia ficción llevada al videojuego de la forma más exquisita posible. Y es un juego que te permite jugar durante horas y tomar decisiones que van a afectar al desarrollo de este, que luego comentas con compañeros, que oye, ¿qué has hecho tú? Que pues yo hice tal, pues yo hice cual, y ver cómo realmente, aunque el motivo principal de la saga es el mismo, que es acabar con esta amenaza segadora, la experiencia de cada uno ha variado tantísimo, ¿no? Realmente es una saga de videojuegos diferente, es una saga de videojuegos que hay que celebrar, y es una saga de videojuegos que ojalá más empresas y más desarrolladoras tomaran ejemplo y tomaran buena nota, porque esto es lo que hace grande a nuestra afición, de verdad. Bueno, después de unas palabras así de emotivas, es la hora de despediros. Habéis subido de nivel y tenéis un +2 en virtud. Un saludo, muchachos, y nos volvemos a escuchar aquí en la órbita de Endor cuando sea menester. Muchísimas gracias. Igualmente. Un placer. Igualmente. Ha sido un verdadero placer estar aquí hablando con tan buena compañía de este magnífico juego, de verdad. El placer ha sido completamente mío. Estás escuchando La Órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción. Y escucho Podcinema. ¡Corten! Oye, una cosica, majo. Tú no eres Robert De Niro. Vamos a puntualizar. Tú eres el que dobla a Robert De Niro. Ah, vale. Hola, soy el que dobla a Robert De Niro. Y escucho Podcinema. ¡Corten! Oye, ¿qué? Que no. Que mejor dicho, vamos a ver. Eres el que imita al doblador de Robert De Niro. Vale, hola, soy la imitación del que dobla a Robert De Niro, y escucho Podcinema. ¡Corten! Espera un momento, imitación de Robert De Niro, que aquí en Podcinema hacemos las voces que nos sale del ojete. Mira, lo hacemos así. Hola, soy Robert De Niro, y escucho Podcinema en podcinema.net. Y también nos podéis escuchar a través de iTunes y Evox. ¿Are you talking to me? Jo, maño, ¿cómo se ha puesto? Pues nada, que si os gusta el cine, escuchad Podcinema. ¡Un abrazo! Otro para ti. Un día te preguntarás por qué haces todo lo que haces. Un día te preguntarás qué tienen que ver los midichlorianos con Star Wars o por qué los hobbits tienen pelo en los pies. Un día te preguntarás por qué no escuchas la guarida del Sith y entonces será tarde. No te hagas más preguntas. Si quieres saber todo sobre cine, series, literatura, videojuegos y mucho más, únete a la guarida del Sith. Un programa original dirigido por Cougar 19 y Asier Huarte. Ven a la guarida del Sith y disfrutaremos juntos de la mejor y más épica fantasía. Pues entramos en la recta final del programa y ya solamente queda una cosa, y es dar buena cuenta de vuestros comentarios en las redes sociales y a través de nuestros mensajes privados que recibimos en nuestro correo orbitaendor@gmail.com y donde sea que os queráis poner en contacto, Facebook, Twitter, etc, etc, etc. Iván Nicolás andaba preocupado el hombre porque no sabía si iba a tener el Mass Effect 3 terminado antes de que saliera este programa, por el asunto de los spoilers y tal. Pero supongo que hemos tenido algún cuidadito que otro, ¿no?, en ese sentido. No sé, ya veremos. Lo de destripar se lo hemos dejado esta vez a Jack. Si es que tenemos una reputación inmerecida, no hacemos tanto spoiler, en el fondo. El bueno de Carlos Fraile nos decía, agárrame esos Reapers. Es un crack, Carlos Fraile. Antonio J. Repiso decía que tenía dudas sobre si este iba a ser un programa tamaño XXL o solo M. Y nos la procuraba meter aquí el tío con eso de que era una trilogía y tal, y hombre, si lo hacéis con Star Wars, sí, pero a ver, ¿cómo se llama este programa, Antonio? Hay un Endor en el mundo de Tolkien y hay otro Endor en la Biblia, pero resulta que nuestro Endor tiene que ver con Star Wars, es nuestra especialidad, hombre. Y a lo mejor sí, es verdad que a lo mismo le dedicamos un programa de 3 horas entero al proceso de fabricación de sables de luz, pero es que a cualquier otra saga, no sé. Vamos, yo creo que con este especial de Mass Effect le hemos hecho un justo homenaje y ha durado lo que tenía que durar. David Alonso González dice que este programa le viene genial porque ha empezado el Mass Effect 1 la semana pasada. Por favor, dice David, avisad de los spoilers con años luz de antelación o os mandaré una patrulla de Geths. Gracias, David. Miguel Figueroa nos llama Ewoks y pide un videojuego que no tiene que ver con el tema que hoy nos ocupa. Gracias, Miguel, por comentar sobre el asunto que nos ocupa. Esperamos tus comentarios de Mass Effect en el especial de GTA que haremos dentro de unos meses. Por cierto, el que nos llames Ewoks delata tu desconocimiento total sobre el planeta Endor. ¿Tú eres de los que piensas que Endor es el planeta de los Ewoks? Sí, ¿no? ¿Verdad? Ay, qué atrevida es la ignorancia. Documentaros un poquito mejor, amigos míos. Gregorio Peñas González solo ha probado el primer Mass Effect y aunque me enganchó mucho al principio, nos cuenta Gregorio, las escenas de diálogos, aún siendo interesantes, se me hacían demasiado largas. De hecho, muchas veces me las pasaba escuchando sin hacer nada y cuando uno no tiene mucho tiempo para jugar, al final se te hace demasiado. Tú, Gregorio, muy fan de los Metal Gear Solid, no debes ser, ¿verdad? No me convenció mucho tampoco la forma en que se desarrollaban los combates, continúa Gregorio, y a partir de aquí le leemos con sus acentos, ¿vale? O sin la falta de acentos, así vais a ver lo raro que suena todo cuando se escribe a lo me cago en, como hacéis muchos. Pero quizás no le preste toda la atención que necesitaba, ni el tiempo que merece. Aún así, me gustó. La cantidad de datos, tanto sobre naves, planetas, civilizaciones, alienígenas, políticas, comercio, es una auténtica pasada. Escucharé el programa con atención y quizás le dé otra oportunidad. A ver si saco el tiempo suficiente. Y sigue comentando, pidiendo series chorras de los 80, bla, bla, bla, bla. Gracias, Gregorio. Me molan tus comentarios. Lástima que hoy has dado con el poli malo. El runa maligno, mi tesoro, precioso mío, el vino a mí, jajaja, bla, bla, bla. ¿Cómo se me va? Sutter Kane nos dice, genia. estáis de un Valle Inclán que lo tiráis. Yo estoy rejugando de nuevo los dos primeros, aunque al final da igual lo que elijas. Antes de echarme una partida siempre escucho esta genial canción y nos pone un enlace de esta genial canción, que aquí un tal Teddy no nos deja reproducir. Pero bueno. Javier Mendoza Domínguez nos habla de que está a punto de jugar al 2 para PS3 y nos advierte de los spoilers y todo eso. Nos pregunta si hay mucho rol. Hombre, Javier, o sea, esto no es un Final Fantasy. Pero sí que se parecen a los Dragon Age, ¿no? De hecho, esta gente tiene algo que ver con Dragon Age. Algo, alguna cosa tiene que ver. Es que entre los juegos de los japoneses y los occidentales va un mundo, amigo mío. Mass Effect de japonés no tiene mucho. Ubaldo de Azpiazu Puente nos dice que no ha jugado a ninguno, pero que se fía de lo que digamos nosotros para jugarlos o no. Llegados a este punto, yo creo que Ubaldo ya está comprando el primer Mass Effect, sí o también. Dani Armingoles dice que son todos súper repetitivos y aburridos. Otra exaltación de un producto que no es lo que dicen, al igual que Skyrim. Cuando sacudo con la espada, no sé si mato a enemigos o le estoy atizando a mi abuela. Me imagino que lo de la espada tiene que ver con Skyrim, ¿no? Porque vamos... cosa que hasta cierto punto, en mi opinión, es totalmente cierta, pero bueno, esta es otra cuestión. En Mass Effect, espadas poquita vas a ver, amigo mío. Pero bueno, es como todo, ¿no? Con los gustos ya se sabe. A mí la tortilla de patatas me encanta, pero como lo eches cebolla se la va a comer quien yo te diga. Pues con los videojuegos, pues más de lo mismo. Joaquín Valentín dice que sí le gusta lo que decimos, promete jugar cuando le deje su peque. En un par de añitos, besito para Ariadna, dice. Perdón por meter el saludo. Aquí, esto como si fuera la tele, de verdad. Por cierto, hola mamá, estoy en la radio. Carlox, friqueando y orgulloso, dice... Sí señor, mi trilogía preferida de esta generación. Espero el programa con ganas. Nacho Trigo está ansioso por escucharlo para ver todo lo que sacamos de esta genial trilogía. Y también nos advierte con el tema de los spoilers. Este no nos manda los get ni nada de raro, pero nos dice que cuidadito con los spoilers. Bueno. José Higinio Dopeso González dice, genial, yo me acabé el 3 hace ya un par de semanas. Me duró poco. Quería volver a trabajar para seguir jugando. El primero cuesta un poco porque el control es muy tosco, pero en el segundo lo arreglaron y es más divertido. El primer Mass Effect es el que tiene más rol. Después, a partir del 2, tiene un poquito de mejorar armas y tal, pero muy sencillito. Vamos, que sigue teniendo rol, pero ya tiene más concepto de acción. Y acabamos con Igor Ortega, que nos dice... Sería interesante que hablarais del timeline, es decir, la línea cronológica de Mass Effect, de cómo consiguen los humanos la tecnología para hacer los viajes entre relés de masa y de la ciudadela también, la historia de las diferentes razas. Todo esto solo se puede saber leyendo el códice, porque el resto, personajes y la trama, cualquiera que haya jugado lo conoce. Es decir, incluso hay gente que ha jugado la trilogía y no sabe mucho del origen de los proteanos, los segadores, los Asari, los Geth, los Krogan... Hombre, pues nada, a comprarse el juego y a leerse el códice. Estaría bueno que alguno se lo comprara solo para leer y tal. Aunque lo cierto es que acabas pasando varias horas leyendo, ¿no? Cuando juegas a un Mass Effect. Pero bueno, es eso de cantar. Pues hombre, algo... No sé si hemos satisfecho todo esto que tú nos solicitas, Igor, pero bueno, hemos hecho lo que hemos podido. La verdad es que es una ambientación tan interesante que merece la pena que cada... oyente decida profundizar por su cuenta en lugar de que en un podcast, un programa o lo que sea se lo cuenten todo, ¿no crees? O sea, es que no os lo podemos dar mascado. Algo tenéis que morder y masticar vosotros mismos. Así que nada, esto ha sido todo por hoy en este programa, que esperemos que haya por lo menos entretenido a la gente. Si nos ha parecido bien, pues ¿qué se va a hacer? No somos perfectos, ya sé que para muchos esto es una obligación. Pero lo cierto es que, aunque nos ponemos siempre en la responsabilidad de hacer el mejor programa posible, a veces sale y otras veces no sale, por aquello de que no somos dioses y tal. Es decir, como seres humanos, somos imperfectos. Y necesito tomarme la medicación, así que llega la hora de despedirme hasta la próxima semana. Ya sabéis que yo siempre que anuncio un programa, luego resulta que no es ese y que es otro, y que al final siempre hay cambios. Pero en teoría... En teoría, aunque es bastante más que probable que luego haya cambios, la próxima semana tendríamos nuestro monográfico de Star Trek, que por cierto, estoy muy orgulloso de cómo ha quedado. Ya está grabado y mira, me ha gustado. No digo más, ¿vale? Así que una semana y volvemos aquí en la órbita de Endor. Si habéis sido puntuales y sois de los que no esperáis ni un día en descargaros el programa, espero que paséis buena Semana Santa. Y si no, pues pasad una buena vida en los próximos días que os quedan. Que deben ser pocos, porque estáis a punto de morir. Es broma, es broma, es broma, en serio, estoy fatal. Hasta dentro de una semana. Toda la música de la órbita de Endor es obra de Epic Soul Factory, música libre con licencia Creative Commons. Feel the magic and majesty of the new sound from Epic Soul Factory. La órbita de Endor.